El cielo resplandece a mi alrededor. Destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Su enemigo Rul Ratasaurio. Luego de empezar con un pie izquierdo el programa, luego les decimos por qué, pero bueno. Me encanta sabotear cuando empiezas, todo emocionado. Sí, exactamente, y le parece que tengo que editarlo. Y hay otro corte. Pero bueno. Ustedes no, digo, aquí seguimos. Al amable público no le afecta en lo más mínimo. No, a ellos no, nada. Aquí uno, ya saben, aquí corta y pega, no hay bronca. Y bueno, este es el Café Comiquero y nos pueden encontrar cada semana en facebook.com/elcafecomiquero. A través de Twitter, en @café-comiquero. A través de nuestro correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com. Y recuerden que nos pueden descargar el programa en iTunes y en iVoox. Ahí están todos los cientos. Descárguenos el programa. Descárguenos ustedes el programa, Manto. Ahora sí se me borró la barriga. Sonaste bastante mal. Es que dije, nos pueden descargar, no, nos pueden descargar a nosotros. No, a nosotros no. We are not downloadable, so far, ¿no? Pueden encargar el programa en iTunes y en iVoox. A menos que estén en un episodio de Futurama, no pueden descargarnos. Ok. ¿No, ¿Nunca viste cuando Fry se consigue una novia robot que es Lucy Liu? Oh, sí, sí, es cierto. Sí. Buenísimo. Pero bueno, ahí pueden descargar el programa, que este es el 149. Fíjate, 149, llevamos para 150 programas. ¡Qué bien! ¡Qué chido! Digo, ya va a ser... Ya. Las matemáticas... Según las matemáticas me dice que falta un programa para el 150. ¡Wow! Nice. Y según las matemáticas, en 6 programas tendremos el 155. Y el aniversario del programa. Si le restamos algunos cuantos programas... Tendremos 152. O sea... ¿Eh? Los nuevos 152... Ah, no, olvídate. No, qué horror. Pero bueno. Pues bueno, carnal, después de este... accidentado comienzo del programa. Estuvo divertido. Que estuvo divertido. Pues, ¿qué hubo? ¿Sup? ¿Cómo están? ¿Qué hubo? Oye, por cierto, quiero, antes de empezar bien ya con el programa, quisiera felicitar a Luis. Luis es un escucha del programa que solamente nos puede contactar por Twitter. ¿Te acuerdas de Luis? Sí, claro. Este es un chico, un pequeño, que nos escucha desde hace ya un par de años. Y que es súper fan de Deadpool y que me imagino que no fue a ver la película, sí. Lamentablemente, digo, la verdad sí estamos y es muy peque todavía, a menos que haya colado o algo así, hubiera sido muy awesome, ¿no? Pero bueno, si ya viste Deadpool, Luis, pues qué chido, si no la has visto, pues pronto la verás en Blu-ray, ¿qué le hacemos, no? Además, si sigues a Deadpool, no te va a espantar nada de lo que vas a ver ahí, pero en fin. No sé, tenía cierta magia cuando uno era chavo y tenía que conseguir, o sea... Y para ver películas que normalmente no podías ver en el cine, pues te tenías que ir con el vendedor de películas piratas sin escrúpulos. No. El que no tenía escrúpulos. El que se sentía bien progres, el que no tenía una idea de cine. Exacto. Lo que le importaba era vender, punto. Ya. Así que en un mismo puesto te podías conseguir Trainspotting, Naranja Mecánica y Depredador 2 sin bronca. Y mira que hablas de lo que... ¿Sabes de lo que hablas? Es una anécdota. ¿No? De hecho. En ese orden. Pero pues sí, saludos a Luis y felicidades porque su cumpleaños fue hace una semana, el 21 de febrero. Entonces, me mandó un tweet como el 19. que no vi la verdad. O sea, y le dije, oye, pues ¿por qué no nos sigues en Facebook? Ahí como que interactuamos más y todo. No, pues es que no me dejan tener Facebook, tus papás son muy inteligentes. Entonces, pues ok. Por otro lado, no te pierdes de nada. Pues sí. Te pierdes del programa, ¿no? Bueno, de la interacción con el programa. O spoilers que nadie le hacen, spoilers que no son nada sorpresivos como los que le pasan a mi hermano. ¿Cómo cuál? Ya me acordé. De Batman Love Superman. Sí. Ay, de Doomsday, ¿no? Ay, y tú vienes enojado de... Era una sorpresa. Déjame. Pero bueno, felicidades, Luis. Felicidades. Feliz cumpleaños. Muy atrasado. Que la has pasado muy bien. Bastante atrasado. Hace 6 días que estamos grabando esto, pero bueno, pues que la has pasado muy bien. Y ojalá que pronto puedas ver Deadpool, ¿no? Sí. Y muy bien, carnalazo. Y pues, también, ¿qué cumpleaños? Tantas cosas y personas cumpleaños en este año. Bueno, todo mundo cumple años. Todos los que no mueran en este año y sigan vivos van a cumplir años. De hecho. Pero bueno, hay tantos aniversarios de situaciones o de cosas geeks relevantes que son interesantes. O todo el mundo cumpleaños, obvio, ¿no? Como dices tú, mientras no se mueran, seguirán cumpliendo. Oye, vengo muy imbécil, pero bueno. sí, no sé por qué, pero en fin. Estuve haciendo así como que el repaso de, sí. Como si ya van varias pifias, ¿no? Pero bueno. Uh-huh. Al menos espero que se rían o algo, no sé. Yo no estoy riendo. Yo lo estoy pasando genial. Pero bueno, me decías, ¿qué aniversarios o qué? 30 años de Dragon Ball, del anime. Santo Dios. 30 años. En 1986 se emitió el primer episodio de Dragon Ball. Imagínate eso, el primero de como 500 y pico. Menos, porque de gente no cuenta. Es como una leyenda urbana o algo así. Sí, eso no cuenta. De hecho, es fanfic. Pues un fanfic glorificado, ¿no? Así que a mí ni me digan. Así que. Que muchos fanfics luego son mejores que otras historias. Por ejemplo, cualquier fanfic con el final de Mass Effect 3 es mejor. ¿Que el final de Mass Effect 3? El final. Pero en el caso de Dragon Ball, no, no tanto. Sí, no. La verdad no. Tan es así que creo que ahora lo nuevo como que niega todo lo sí, que dice. Sí, tengo entendido que sí, como que gente no pasa es esto. Que no sé si ya lo vayan a pasar algún día en español. Ojalá, me encantaría volver a escuchar a ver capítulos de Dragon Ball con las voces que tanto conocemos, ¿no? A Mario Castañeda, René García y compañía, ¿no? Carlos II, señor Piccolo. Estos tres básicamente, los demás. Los demás intercambiables. Podemos intercambiar. Sí, pues sí. Digo, el de Yamcha ya jamás. No. Paz, descanse. Jesús Barrero, pero bueno. Pero sí, 30 años, carnal, de Dragon Ball. Qué maravilla. Yo sí me recuerdo que la vi cuando estaba en la prepa, tal vez. Sí, aquí nos llegó mucho después. Sí, nos llegó como por el 95, 94. Más o menos, yo creo. Sí. Y cuando la empecé a ver, dije, mira, se parece a Fly. ¿Por qué será? Porque sería, ¿no? Porque quiere tu idioma, sabe diseñar un tipo de personajes. Sí, básicamente. Y pues, aparte de Fly, ¿qué otro? Chrono Trigger, debió hacer también lo mismo, ¿no? Chrono, que pues es Fly. Es Fly. Fly Q, sí. Bueno, sabe diseñar eso y Arale. Doctor sí, Slump, o sea, un tipo de personajes, uno femenino, masculino y se acabó. Y hay un par más, hay un par de diseños más, pero todos son lo mismo. Sí, la verdad cuando empezó el manga de Dragon Ball sí se veía muy similar al de Doctor Slump. Sí, claro. Y hasta crossover, ¿te acuerdas? Sí, sí. Incluso se parecían hasta en un poquito en la tono, temática, ¿no? En el tono, eran más bien comedia, sí. Etcétera, etcétera. Digo, Dragon Ball, recordemos la serie original, era muy comédica, tenía muchas cosas. Aquí llegó con varias partes con censura. Es mucha comedia, más o menos hasta la Patrulla Roja. Sí, o sea, ahí todavía era algo. Todavía era mucha comedia, sí. Pero ya como que se empezaba a ver. Ya sí. Cuando sale Piccolo, ya olvídate. Yo diría desde antes, ¿eh? Desde que se muere el papá de Upa. Bueno. Y que sale, ¿cómo se llama? Tao Pai Pai, sí. Ahí es donde ya la cosa se puso más agreste. Okay, sí, es buen punto. Y luego cuando sale Ten Shin Han y el... Maestro Zuru, sí, cierto. Chaos. Ahí es donde se empezó a poner también ya más padre. Y obviamente cuando ya damos el brinco es cuando crece, ¿no? Cuando Goku crece, que ya es... Bueno, primero era que Piccolo Daimaku, ¿no? Mm. Era el malo de Marolandia. Y luego Kaiosama, que era... No, ¿es Kaiosama? Sí, no. Kamisama, que era su lado bueno, ¿no? Y luego ya sale Piccolo, ya sin Daimaku, ¿no? Sí, ya es Piccolo normal, y el torneo de las artes marciales y todo eso. Y ahí acaba Dragon Ball, sigue Dragon Ball Z, ya saben. Y ya de ahí, ¿no? Y ya me dijo, esto de poner aventuras de acción deja así que va a ser todos los capítulos posibles. No, sí. Aunque la verdad es que sí, en el anime sí es el... Se aventaron cada capítulo de contarse sus vidas entre Cell y Goku, que dices, ay no, ya. Sí, los capítulos de relleno siempre fueron el gran problema. ¿Te acuerdas que había una... ¿Cómo se llama? ¿Garlic? ¿No? No, ¿te acuerdas? Hecho, sí, sale desde Dragon Ball, ¿Garlic? Nah. Sí, ¿no? Estás pensando en Pilaf, ¿no? Ah, sí. Sí, ¿no? Pilaf, sí. Sí, no, Pilaf sí, ya sabes, comedy relief, la verdad, ¿no? Pero, Garlic Jr., ¿no? Garlic, no me acuerdo, pero... No sé quién sea ese. Yo pensé que era Pilaf. Era de los capítulos de relleno que metían así de... ¿Cuándo vamos a llegar a lo de Trunks? O sea, que esa parte sí me interesaba, ¿no? Pero bueno. Pero en fin... Pues sí, 30 años de eso. 30 años, ¿qué tal? Y pues la franquicia sigue viva. Sí. Sigue más viva que nunca, Curioso. Aún con la mala animación que de repente tienen los capítulos nuevos, ¿no? Dicen, yo no los he visto. Yo he visto los clips y dices, no, pues sí le echaban más ganitas antes, ¿no? Pero hay por ahí lo que dicen de que para la versión que quieren sacar en DVD ya la quieren hacer mejor. Entonces digo, pifia, ¿no? Pero bueno. Mejor háganlo bien desde la primera. Yo diría, ¿no? Pero pues sí, ¿qué tal, carnal? 30 años de Dragon Ball. Pues, digo, no nos escucha el señor Toriyama, pero felicidades a Akira Toriyama por su creación. que yo creo que le ha dado de comer y le seguirá dando de comer como quién sabe cuántas generaciones más, ¿no? Sí, sí, hasta que sus hijos tengan hijos y esos hijos tengan hijos. Seguramente, sí, sí. Pero pues sí, ahí está, carnalazo. ¿Algún otro aniversario? Ah, bueno, pero... más al rato, ahí, rato sí, ahí, claro, hablaremos de eso. Por supuesto, hay otra que cumple aniversario y es muy chido. Ah, sí. Pues sí. Ah, tú quieres echarte un editorante, así que a ver. Ah. Me da curiosidad. La verdad tengo curiosidad. La editorrante. Si es que mi hermano llega acá al estudio, ¿no? Bien, al estudio. Al estudio, bueno, a la, ¿no?, cabina, lo que le das mucho crédito a nuestro cuartucho horrible, pero bueno. Es tu cuartucho horrible. Llega acá bien emocionado de... No, no, voy a echar un editorante. Yo digo, ok, vamos a ver. Pues es como de qué. Y no diste ni teasers, ¿eh? No, bueno, sí hubo algo ahí en la semana, pero... Pero pues, más bien... ¿Cómo decirlo? Fue un anuncio y a partir de ese anuncio empezó el rant, ¿no? Ah, ok. Pues empezó rant. El rant en redes sociales, ya sabes, ¿no? Que, pues echa el rant y te voy a decir por qué estás equivocado. No, que la canción. Bueno, ¿te acuerdas? Hace un par de años, 2014, que me acompañaste, de hecho estuviste ahí conmigo en el escenario presentando unos premios. Ah, sí, los Butse Vargas. Los premios Butse Vargas, exactamente. Fue la primera entrega que se hizo en ¿cómo se llama? El centro Banamex, en el marco de la de una convención de cómics que jamás volverá, yo creo, con cómics, exactamente. Que es donde vino esta Laurie Holden, la de The Walking Dead. Ajá. Laurie Holden, no. Vino. Sí, no, la que era. Era Andrea. Era esa. Pero no, Laurie Holden es la otra, es esta Maggie, creo. Bueno, vino Andrea de Walking Dead, para pronto. Lauren Cohan es Maggie. Ah, patata potadito. Anyway. No, no. Pero bueno, vino Andrea de Walking Dead. Pero bueno, ese fue como que el gran atractivo del show, ¿no? En lo general, lo que me dicen es que la Concomic estuvo muy malita para mucha gente, especialmente en cuestiones de ventas, y pues no. Pero el caso es que ahí se hizo esa entrega de premios. O sea, a nosotros nos invitaron, oiga, ¿quieren entregar unos premios? Y yo, pues sí, ¿por qué no? Let's do it, ¿no? De hecho, ahí conocimos, por ejemplo, creo que ahí conocimos a Dono. O bueno, ahí mencionamos a Dono Sánchez, porque sí. Estuvo nominado. Pero en fin, el caso es que se entregaron los premios y un año después, o unos meses después, me dice el organizador, que es Miguel García, saludos a Miguel, que estaría hasta Guadalajara, si mal no recuerdo, me dice, oye, ¿te gustaría ser jurado? Yo, sí. Entonces, ok. Entonces, durante el año pasado, pues estuve ahí como jurado de los premios Butse Vargas, de las obras que se inscribieron, y pues ya se entregaron los premios. Bueno, se anunciaron los premios, anunciaron los nominados hace como una semana y los ganadores en estos días. Y pues la realidad es que se hizo lo que se pudo. Ha habido críticas a los premios por varias razones, entre ellas que dicen, es que fueron muy poquitos nominados. Y lo que les puedo decir es que fueron muy poquitos los que se inscribieron. Entonces, pues si no hay mucha inscripción, pues nominas lo que hay y premias lo que hay. Y por ahí uno de los rants fue de Jorge Break, el autor de Meteorix, saludos a Jorge. Que dice pues, que Ultrapato ganó en tres categorías: mejor dibujante, mejor escritor y mejor novela gráfica. Y pues tú y yo hemos leído Ultrapato, etcétera, ¿no? El tema aquí es que dice, oye, pues, ¿por qué gano esa si puede haber cosas más originales, ¿no? O sea, es una historia que se viene reciclando desde hace varios años. Y es verdad, o sea, es la tercera iteración de Ultrapato. Uy, sí, es cierto. La primera, la de Cygnus, blanco y negro. La de Tucán, que es la de Cygnus también, pero con color. Ahora con color. No, available in color, ¿no? Y la otra, que es Ultimate Ultrapato, ¿no? Sí, sí. Básicamente. Y es decir, entonces ahí como que empezaron a salir varias cosas de, pero es que a lo mejor los premios están amañados y no sé qué. Les puedo decir, no, la realidad es que no están amañados. El único gran problema que hay es que no se inscribió más gente. Y entre menos personas se inscriban, pues es más difícil, pues calificar. Y por ahí mencionaba yo que mi experiencia como jurado fue buena, así fue interesante hacerlo. Me tocó leer 21 títulos diferentes, o sea, 21 cómics distintos, algunos más de un volumen dentro de su categoría. Y debo decirte una cosa, carnal. A ver. Qué triste es a veces darte cuenta que de la Conca y la Mesif para acá, muchas cosas no han cambiado, ¿eh? ¿Cómo que? En el dibujo. Ah, ok. En las historias. Ok. O sea, hay una, había una diferencia abismal, pero, o sea, del tamaño del mundo, entre los que fueron nominados y ganadores y los que escribieron. O sea, producción nacional no dudo que haya, y seguramente hay muchos más cómics nacionales con muy buena calidad que están allá afuera que nos inscribieron, y no tienen que hacerlo, o sea, no quieren hacerlo, ¿no? Definitivamente. Pero, y seguramente hay muchos cómics que no conocemos, que tienen muy buena factura y que no manufactura y que no están, no estuvieron ahí o no están presentes en el imaginario colectivo, ¿no? Por poner un ejemplo, es, no voy a mencionar los que no quedaron nominados, porque no puedo hacerlo. Pero entre los que quedaron nominados, la mayor parte, más bien todos, eran obras publicadas por ficción narradores. Nómadas del Yermo, Ultrapato y Turbo Desafiante volumen 2. Entre ellas tres realmente estaba la pelea. Porque el grado de calidad en guión, en dibujo, en presentación, en edición, en materiales, etcétera, es otro nivel a lo que también se había entregado para participar, que no voy a decir nombres. Pero es una verdadera lástima que a la fecha se sigan haciendo ese tipo de trabajos. O sea, trabajos tan, debo decirlo, mediocres, que repiten temas que hemos visto hasta la náusea, que copian un estilo de dibujo que digo, Dios mío, o sea, esto lo fácil lo veías en la Conque hace 20 años. La Conque era hace 20 años. Y con la misma calidad de dibujo, la misma calidad de narrativa, digo, que no hemos aprendido nada. Y que también es gente que no son los más chavitos. Es gente que ya ha vivido más tiempo las convenciones y los diferentes cambios. Y digo, caray, muy pocos son los que se atreven a hacer cosas diferentes. Hay muchos que se quieren quedar en lo que conocieron, en lo que les gustó, en lo que... Que tienen el derecho. Ahí. Pues sí, pero... Tienen el derecho de hacerlo, pero ¿por qué hacerlo? O sea, ¿por qué no querer evolucionar y hacer algo diferente? Y sobre todo eso, ¿por qué no querer? Tienen el derecho de hacerlo como quieran, pero ¿por qué no querer mejorar? ¿Por qué no querer potencializar su talento y hacer un mejor trazo, una mejor narrativa, mejores guiones y quedarse ahí? Entonces, no sé, eso a mí honestamente sí se me hizo una tristeza. Pero también, por otro lado, digo, hay gente que está haciendo las cosas muy bien. Y no nada más ficción, hay mucha gente allá afuera que está haciendo muy buen cómic aquí en el país, que quizá no es tan conocido y que quizá no es el dibujo bonito que quizá esperarías ver, ¿no? Así con color y con trazos muy limpios, muy estilo, no sé, Marvel, DC, manga, anime, whatever. Sino que son trazos muy únicos y eso también se aprecia muchísimo, ¿no? Pero sí, se me hace increíble que como medio mexicano, por decirlo de alguna manera, pues sigamos como que todavía muy estancados en ese pasado. Entonces, pues no sé, yo solo he hecho que básicamente hubo un corte. Un corte. Entre ese pasado que mencionas y la realidad actual. Si hay una brecha generacional, se abrió una brecha muy grande. Uh-huh. Mucha gente dejó de comprar cómics. Mucha. Uh-huh. Y de los que hacían cómics en ese entonces a los que hacen cómics ahorita, no son ni por error los mismos. No todos, pero sí hay muchos. Sí, hay varios. Uh-huh. Pero la mayoría ya no le siguió. Es esa brecha la que a mí se me hace, con la que se puede explicar. Pues sí, es como el retroceso. Es como regresar. Es como regresar el relojito. Que la verdad, y eso, qué triste. Honestamente, que se me hace muy triste. Y que hay mucha gente con mucho potencial para hacer grandes cosas. Y que a lo mejor no se está poniendo foco, no se le está poniendo atención, ¿no? Y ojalá que... Diga, la verdad es que lo del premio es lo de menos. Creo que lo que más vale es la exposición. O sea que ojalá que estos premios, o o otros que salgan, o otras iniciativas que existan, que le den más exposición a otro tipo de proyectos y que la gente los aprecie, pues eso es lo que creo que valdría mucho la pena, ¿no? Más allá de que hay un reconocimiento por hacer bien o mal el trabajo, porque al final de cuentas creo que los que salimos ganando pues somos los que leemos los cómics, ¿no? Los que esperamos leer algo diferente. Y también lo vemos mucho en la Festo, tú te acuerdas de haberlo visto varias veces que fuimos a Festo y encontrábamos cosas que igual se veían lo mismo de hace 20 años. Pero bueno, ojalá que sirva esto como, pues como experiencia para tratar de buscar, pues, crecer, ser mejores, tener una mejor propuesta. Y este, y si de algo sirve que haya cierta competencia, pues adelante, ¿no? Pero pues sí, o sea, a todos los que están, quieren hacer cómic allá afuera y que les interesa hacer cómic y quizá vivir de ello, porque pues muchos no quieren vivir de ello, simplemente es su hobby, este, pues creo que vale la pena hacer las cosas bien y buscar profesionalizarse, simplemente eso. No necesitas tener cualquier cantidad de estudios o algo así. Hay mucha gente que es autodidacta, pero que pues esa misma pasión hace que logres mejorar, ¿no? Y creo que mucha gente como que nada más es de, ah, pues ya saqué un cómic, listo, ¿no? O sea, no sé, no creo que no es lo que el medio necesita en ese sentido. Y no es, digo, ahí estoy de acuerdo, pero... y no es el... Cuando decimos medio, no creo que es un ente acá amorfo y chistoso, un místico espiral, ¿no? El medio es simplemente, no es lo que los lectores están queriendo. Uh-huh. Sí, básicamente. Pero pues sí, pues ahí está, carnal, eso es lo que... Ah, no, sí estuvo feo, no, sí tienes razón. No te puedo contradecir. Sí, pues mira, la realidad es que yo espero que con el tiempo, más allá de que existe, que se hagan los premios Butse Vargas o no, que se sigan haciendo o no, que existan otros premios o no, más allá de eso, yo lo que espero es que haya más cómics hechos por mexicanos, este, en nuestro país, que se editen aquí, y que poco a poco se siga creando un mercado y se cree una... este, una industria o un mercado diferente al que seguramente en Estados Unidos. No podemos tener el mismo modelo de negocios y el mismo modelo editorial, ni mucho menos, seguramente. Y no lo tenemos y quizá no estamos en las capacidades de hacerlo, pero eso no exime de que pueda existir buen cómic hecho en México, ¿no? Y tampoco tendremos por qué tenerlo. Que no sé si sea la meta. No, así como está ahorita el mercado allá, todos andan de quejicas. Mejor no, gracias. Bueno, o sea, mejor hagamos un mercado a nuestro estilo, ¿no? Mejor hagamos un mercado sano, ¿no? Todos tienen, hay mercados muy sanos de la misma cosa que son diferentes entre sí y les va bien. Mm. Del mercado del cómic europeo al japonés hay un mundo de diferencia y los dos están súper bien. Sí, exactamente. A mí ni me digan. ¿Quién sabe cuál es el modelo que México aguante o soporte? No lo sabemos. Seguramente uno más pequeño. Ah, claro, desde luego. Pero... cómo debe de ser, pues es algo que se sigue experimentando, ¿no? Y, pero bueno, hay muchas obras que ya están teniendo un éxito comercial más grande, que están distribuyendo en librerías. Digo, Jules de Papier tiene ya su primer libro, está en Gandhi. ¿Cuál es el formato que crees que le convenga al mercado de aquí? ¿El formato de qué? De cómic. Yo creo que la novela gráfica. Yo no sé exactamente cuál sea, pero segurísimo así. Y ese es un pequeño consejo que le pongo a todos los que quieran hacer un cómic en algún punto de su vida: no hagan cómic estilo floppy. ¿Por qué? Porque esos es donde los puedes encontrar. En librerías, ¿no? No te los llevan. ¿Es eso convencional o en tienda de cómics? Convencional. O sea, que sí. Es en convención. Es exactamente. O en tienda de cómics. Sí. Los puntos de distribución son mucho menores. A menos que te lo distribuyas Amor o algo así, pero o sea, la verdad es una bronca. Sí, no. Ya se intentó. Digo, Soul Keepers lo hizo mucho tiempo, pero ya no están. O puestos de revistas, que también es bronca porque requieres una distribución mayor. Uh-huh. Y otra cosa, si no tiene... los cómics que se distribuyen así son normalmente son licencias o algo así porque tienen una... no solo en inventario físico, sino digamos en inventario de historia, pues tienen como que pues, para sacar para rato, ¿no? Claro. ¿Cuántos pueden tener esa capacidad de producción? Muy pocos. Así que no creo que convenga eso. Y quizá un formato digest, un formato de más de 50 páginas. Sí, échenle páginas. Gordito para que pueda estar en librerías. Y en ferias de libro y cosas así, que es donde hay exposición y se vende. ¿Mm? Sí. Pero hay que cuidar los valores de producción también, porque si lo haces muy elevado, muy bonito, muy nice, pues vas a tener que darlo carísimo y nadie te lo va a comprar. Bueno. O sea, necesitas tener un equilibrio ahí muy delicado, ¿no? Pero mira, pues, el fondo que he visto que más me ha gustado es el que trae Nómadas del Yermo. Que es un librito. Es un digest, es prácticamente un manga, de hecho. Sí. ¿Y le ha funcionado? Y le ha funcionado muy bien, lo encuentras en librerías, hasta eso accesible, 200 pesos piquito. Más o menos, sí. Está en librerías, está en ferias de libro, lo puedes encontrar en algunas tiendas de cómics sin problemas. El de Cindy La Regia trae el mismo formato, muy parecido también. Ándale, sí. Y ese era un cómic. Y no es el gran superarte. Pero no, sí, y funciona. Es divertido, con ganas. Ahora todo porque es muchas verdades, pero bueno. Así que, sí, o sea, es también, es no casarse incluso con el formato de, ah, yo leía cómic, Marvel y DC y voy a hacer cómics así. Pues adelante, tienes libertad de hacerlo, que te salga bien ya es otro asunto. No, y creo que la distribución por internet, o sea, el webcómic, pues eso sigue vigente y de ahí hay muchas cosas que se pueden hacer y que ya lo hemos visto, llegan a papel y se venden también. Entonces, de que se puede, ¿no? Es cosa de no repetir lo mismo. Pero bueno, te digo, tuvo una brecha muy fea, se abrió, ni modo, pues regresamos el reloj. Es cosa de volver a aprender. Ajá. Ojalá que ahora el aprendizaje sea un poquito más acelerado, ¿no? Yo creo que el aprendizaje va a ser mucho más acelerado porque ahora tienes algo que antes no tenías. La comunicación a través de internet. Exactamente, ¿no? Aquí puedes ver hasta un montón de babosos haciendo podcast criticando tus obras sin que ellos hagan nada, diciendo, oh rayos, a lo mejor tienen un punto válido. Exacto, básicamente. Pues sí, pues ahí está, carnal, ese es mi editor rant de la semana. Ya estuvo bueno. Pues sí, el mensaje es, hagan buenos cómics, háganlos divertidos, háganlos bien. Punto. Háganlos para todos, no nada más para los que les gustan los superhéroes. Exactamente. En serio, los clichés son bonitos cuando tienes un punto para usarlos, pero cuando no, aburres. Pero en fin. Ah, consejo gratis a todos que quieren hacer historias. Vamos a ponernos un nuevo objetivo como civilización, como raza humana. Caray. Eliminar los triángulos amorosos en las historias. Santo Dios, qué aburridos. Es en serio. Quítenlos. Elimínenlos. Va mucho lo que estamos diciendo con algo que estuvo diciendo Eric Stephenson. Que fue muy criticado también, ¿eh? Es que el tipo se pasó súper creativo. Estoy seguro que lo conoces en vivo. Este es un cretino enorme. Pero muchas veces no, no quita la razón. Es que algunas cosas tienen mucha razón. Hubo una declaración muy polémica de que dice que en Image han estado rechazando propuestas o pitches acerca de acerca de zombies, acerca de superhéroes, acerca de ciencia ficción, acerca de muchas otras cosas. Porque dicen, ya tenemos eso, gracias. Dice, tendrías que traerme una propuesta muy novedosa de zombies para hacer otro cómic de zombies. Y pues sí. Y pues básicamente sí. Y hubo por ahí un autor, Justin Jordan, que lo estoqueó también, que él comentó, oye, pero pues si mi tirada es hacer cómics de zombies, ¿por qué tengo que hacer algo diferente? Ok, haz cómics de zombies, pero no tienes por qué hacerlo diferente, ¿eh? El asunto es que la editorial te va a decir, pues no, gracias, ya tenemos de eso. Tendrías que irte a otra editorial. Tendrías que buscar otra editorial, nada más. Pero también, no está fácil, ¿no? También ponte a pensar, o sea, dices, ¿cuántos cómics de zombies hay afuera? Y hay un chorro, entonces, ¿quieres un cómic de zombies? Pues haz un cómic de zombies, pero a tu estilo, haz algo diferente, algo que hasta tú mismo digas, oye, sí me entretiene leerlo y no es una vil copia de esto, ¿no? O puedes hacerlo como todos los demás cómics de zombies. No hay problema, el problema es que nunca se te va a vender. Ese es el tema. Pues con lo mismo que está haciendo el triángulo amoroso, ¿no? Habrá quien pueda hacer un triángulo amoroso diferente. Sunstone, pero bueno, eso no tiene triángulos amorosos. Eso crees, pero bueno. ¿Hay el volumen 4 ya? No, mira, me ha llegado el hijo volumen. Esos Amazon son ojéis. No exactamente un triángulo, pero eso es lo bonito. No es un triángulo amoroso per se, pero o sea, es un triángulo donde sí todos le entra con todos. Tienes que leerlo, hijo. No te voy a spoilear, pero a lo que te digo es, por ejemplo, puedes hacer algo en ese estilo, pero si lo haces con un twist, algo que a lo mejor hasta tú mismo digas, oye, esto no aburre, ¿no? Ese serendipity, ¿no? De, hasta yo me sorprendí. Ándale, sí, exacto. Pues sí, buen punto, carnal. Pues ahí está mi amargo rant, editor rant de esta semana, pero en fin. Y hablando de rants y demás, fíjate que con todo lo que ha estado saliendo de DC y demás, fíjate que entre más lo pienso, entre más, de verdad, no me puedo quitar el mendigo tema de la cabeza así de... ¿De cuál? ¿Del River? Del River. Entre más lo pienso, más siento que a DC le va a salir bien. ¡Qué bueno! ¿No? Eso es buena noticia. Sí, y de verdad, y ahí te va. Porque su idea es como que volver a poner así chorro de continuidad y cosas así y bla bla bla. Yo digo, es que como que la evidencia apunta de que eso es lo que le falta a DC. ¿Continuidad? O sea, regresar a sus antiguos vicios feos. Y ahí te va, ¿por qué? Pues es la verdad, es lo que dicen ellos, ¿no? Queremos retomar lo que nos hicieron grandes y bla, bla, bla, ¿no? O sea, retomar todas esas historias bobas y ciclos feos y demás y bla, bla, bla. Pero es que mira, ahí te va porque siento que sí les va a salir. Digo, no es secreto de nadie que allá en Estados Unidos cada vez se venden más cómics. Uh-huh. De que las editoriales están ganando cada vez más dinero. Salvo DC. Ya lo platicamos la semana pasada. Sí, o sea, uh-huh. Mientras que Marvel ya tiene como 40% del total de cómics vendidos y de dinero ganado, etcétera. Y que Image les va... Y de que Image les está comiendo. Y de que las demás editoriales chiquitas, poquito a poquito, pero también están creciendo. Y DC no. Digo, cuando tienes esos números, evidentemente hay que hacer algo. Dices, a ver, entonces vamos a ver desde qué punto la empezamos a regar y desde ahí vámonos para atrás, ¿no? Pues, o sea, cuando estás en el punto en el que tu competencia más directa está creciendo y los otros que decías, no, estos no, te están empezando a comer, tienes problemas, hijo, ¿no? Y el que tú le estabas compitiendo ya te saca el doble cuando antes estaban parejos. Tienes un problema. Entonces dices, uy, ya hay bronca, ¿no? Bueno. También por ahí se le nota incluso, ¿sabes qué? Porque fue su Retailer Summit o algo así. Uh-huh. O sea, de Diamond, que pues, junta acá todos los retailers y las editoriales y le dice, ah, pues platican un rato a ver cómo le saco más dinero, ¿no? Ok. No, pero bueno, o sea, fuera de forma se reúnen para ver qué problemas hay y demás y cómo pueden resolverlos. Y Eric Stephenson luciéndose mucho, según él, y siendo cretino. Órale, si lo conociera, esto es porque me caería súper mal ese hombre, ¿no? Pero bueno, ojalá algún día digamos entrevista con Eric Stephenson aquí. Y cuando salga de ellos, de veras era un cretino, ¿no? Ándale, sí. En ese parte de los anuncios en esa reunión formal ahí de los dineros, pues salió un, ya sabes, me imagino acá los de Diamond, bien, bien happy, porque, oigan, ¿qué creen? Nuestras órdenes para tiendas en Estados Unidos crecieron un 10%, es decir, hay 10% más de tiendas. Ok. Hay que decirlo, pueden ser tiendas muy pequeñitas, mm-hmm. Pueden ser un cuartucho, puede ser literalmente la... ¿O una tienda online quizá? No, es tienda física. Ok. O sea, su información es de tienda física, de un lugar físico al que están repartiendo, que tiene tienda, o sea, que tiene exposición al público. Pero a lo mejor sí también los venden online, pero pues ya esos son. O sea, pero sí tienen así un nombre de tienda de cómics. Sí, o puede ser así de dulcería, chocolatería y cómics, ¿no? O sea, que ya pusieron su estantito de cómics. Café y cómics. Oye, espera. O sea, puede ser de ese tipo de cosas. Pueden ser, o también tiendas totalmente establecidas de, esta es tienda de cómics, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay otro 10%, hay 10% más de lugares donde se consiguen cómics en Estados Unidos. Entonces, otro punto más para que DC deberes empezar a hacer algo. Porque dice, a ver, se están vendiendo más, la gente está comprando más, hay más lugares donde se están vendiendo y yo estoy vendiendo menos. ¿Qué rayos me está pasando? Qué maliosal, ¿no? Yo creo que se debe a que alejaron a su antiguo... A sus antiguos clientes acá hardcore. Tienes toda la razón. Y entonces, tienes toda la razón. Y entonces lo que tienen que hacer es traerlos a costa de alienar ahora a los demás. Pero está bien. Porque aquí en el Café con Comiquero tenemos un dicho. Cómics para todos. Uh-huh. Pero no significa que todos los cómics tienen que ser para todos. Ese es un buen punto. Por ejemplo, no, supongamos que ya lo va a hacer. Va a regresar a sus orígenes. Va a hacer acá todas sus cosas que a mí no me gustan. Y entonces vamos a tener Batman's Grim and Gritty con toda su continuidad loca y demás, y etcétera. Bueno, más Grim and Gritty que lo que está ahorita. Puede ser. A mí no me... Puede ser. Puede que regrese Grant Morrison a escribir Batman. Oh, yo creo que sería su hitazo de ventas. Yo creo que es el hitazo de ventas. Lo que significa, yo no, gracias. Lo que significaría verdad, que yo en mi vida volvería a comprar un cómic de Batman. Pero está bien. Porque de todas maneras yo ya voy ganando. Hay muchos otros cómics que me gustan. No tengo que leer Batman. Yo sí. Yo no. ¿Sabes por qué? No, ya sé. Because it's Batman. Ya, pero no tengo por qué leer. O sea, pero no tenemos... O... No, mira, yo la verdad es que no he comprado los cómics de Snyder. O sea, los dejé de comprar después de la corte de los búhos y vámonos. O me regresan, por ejemplo, a Batgirl. A lo de otra vez Batgirl, inválida. Y otra vez Oráculo y demás. Yo ya no lo compraría, muchas gracias. Pero no significa que lo bonito yo no haya pasado. Y no significa que ahora me tenga que aguantar y leer historias que no me gustan, pero tampoco va a pasar nada porque lo deje de comprar. Porque hay más opciones. Eso significa que... Y es que sí, ¿te acuerdas que estábamos comentando cómo las editoriales aquí que traen licencias aquí en México? Como que cada quien ya agarró su caminito, ¿no? Ajá, su especialización. Panini es Star Wars y manga. ¿Es de orden? O O al revés, ¿eh? Al revés. Es manga y Star Wars. Al revés, entonces al revés. Este, Kamite es más bien este... whatever happens. Ajá. Y Televisa es Marvel DC. Ajá. Y Bruguera, pues este... Y Bruguera le echa ganas. Le echa ganas. Cuando pues pobrecita, sí, la verdad. Cuando lo intenta, o sea, sí, también. Sí. Y traen buenos cómics. Sí. Entonces yo también siento que las editoriales allá en Estados Unidos también tienen algo muy parecido, ¿eh? Velo bien, Image está queriendo ser así el hipster este farol. Boom quiere ser el Image hipster, ¿no? Quiere ser Boom quiere ser Image. Dark Horse quiere ser los que tienen licencias para exprimirle dinero a los que ya se enamoraron de esas licencias. IDW quiere ser Dark Horse en ese sentido, ¿no? Y sacar ediciones de lujo. Y quiere ser el Artsy, el que saque ediciones de lujo, claro, sí. Y apoya a los Kickstarters y no sé qué. Y les está saliendo. Marvel ya sabemos cómo es Star Wars y los personajes de Marvel. En ese orden, sí, sí. Porque Marvel, pues, con Star Wars vende lo que se le dé su regalada gana. Y son personajes, si quieren, sí, son más coloridos y pueden experimentar con cómics de más de humor y para otros lados. Pero pueden experimentar por dos cosas. Star Wars, porque tiene ese enorme colchón en su línea editorial. O sea, Star Wars vende cuando quiere. Sí, es la vaquita de lechera, ¿no? Y si tienen un universo fílmico, que yo me imagino que aunque sea una parte del dinerito por ahí, aunque sea ínfima, le llega a la editorial. Me imagino acá los ejecutivos de Hollywood van acá. ¿Cómo se llama? ¿Quién es el editorial en jefe de Marvel? ¿Editor en jefe? El editor en jefe ahorita. Es Axel Alonso. Ah, bueno. Yo me imagino. Pero más arriba pues está el... Ah, Perlmutter, pero no, Alpha. No, Quesada. El... VP, Publisher, whatever. Es Alex Alonso en realidad. O sea, Axel Alonso. Él es el que coordina la editorial. Sí. Así que yo me imagino que llegan acá los ejecutivos, ¿no? Que de repente a darle una visita a su incubadora de ideas. Llámese Marvel. Marvel Publishing. Y así le dicen, le sacan un par de billetes de 100. Ah, ten, Axel, cómprate algo bonito, ¿no? De repente le dan algo de dinero. Sí, seguro. DC no tiene nada de eso. No tiene ni por error una franquicia como Star Wars. No, punto, no la tiene jamás. Bueno, dice, más bien Warner. Pero Warner no tiene Star Wars y como no tiene una franquicia de ese tipo, no hay cómo publicar cómics de esos con los que DC tenga un colchón. Tiene Scooby-Doo. Tiene Hanna-Barbera. Pero supongo que lo intenta, le echa ganas. Y todo, por otro lado, tampoco tienen mi universo fílmico para que le parecen un par de benjamines de vez en cuando para que se compren cosas bonitas. Todavía no. Así que pues eso es todavía más el apremio para empezar a sacar, para que sus lectores habituales regresen. Los demás pues nos vamos a tener que aguantar, no pasa nada. Hay muchos otros cómics allá afuera que están bien pachones. Que también no creo que te quedes sin muchos de los lectores que ya trajiste, o los que lograste traer, porque no fueron muchos tampoco. Yo creo que muchos de los que... O sea, la gran apuesta para mí, creo que para los cómics de DC es... Tiene que jalar Batman Love Superman, tiene que jalar Suicide Squad, y tenemos que seguir haciendo que jale Flash, Supergirl y Arrow. Porque eso es lo que... Esa es la gran presencia que tiene los personajes de DC Comics en los medios. Hay que hacer que esos se parezcan. Ajá. Y pues creo que por ahí va, o sea, por ahí va lo del River, ¿no? En muchos sentidos. Lo que decíamos la semana pasada, la cantidad de cómics que van a traer, casi todos tienen vínculos con las series de televisión o las películas, en una u otra manera, entonces tiene todo el sentido del mundo. Así que sí, de los que se hicieron fans del DC actual, o sea, por algún cómic y demás, y que vaya a desaparecer, pues ni modo. O sea, you're shattered on luck. ¿Quién sabe? Yo creo que hay muchos que se quedarán porque ya les gustó el personaje. A mí me encanta Barber, pero me la regresan a hacer ¿Oracle? Oracle. ¡Adiós! No pasa nada. Hay muchos otros cómics que de todas maneras estoy comprando y están muy bonitos, así que pues no pasa nada. Y lo que te digo, no todos los cómics tienen que ser para todos. Batman le puede gustar a mucha gente, pero no a todos les tiene que gustar Batman. Sí, ¿no? A mí me encanta Batman y tú lo sabes, pero... Este cómic de Batman en particular que estuvieron sacando por 51 números, thanks but no thanks, y no lo compré. Y dije, no, this is bullshit, o sea, ¿por qué voy a comprar esto? Aunque sea Batman. Así que, pues sí. ¿Cuándo iba yo a comprar Batgirl? Pero bueno. Sin esos, el punto que quería llegar es que sin esos fans hardcore de antes, el mercado siguió creciendo. En otras palabras, no los necesitamos. DC los necesita. La industria en general, no. Pero en la medida en la que DC logre regresarlos, DC va a estar mejor. Así que, pues, sí, yo creo que esa es la tirada de DC. Regresar a su... ¿Sus raíces? A su leadership anterior. Que eso es también un problema, pero ¿cuánto tiempo le va a durar ese leadership, no? ¿Quién sabe? Pero ellos están viendo... Pero es ahorita de, pues, ¿hacemos esto ahorita o...? O ya no hacemos nada. Ya no hacemos nada. Así. O vamos a seguir, o vamos a oficialmente ser la incubadora de ideas de Warner. ¿Cómo eventualmente es? ¿Es? ¿Cómo Marvel hoy la es, no? ¿O es la incubadora de ideas de Disney? Así que, pues sí, o sea, es sí, ok. Por ahí Stephenson lo decía, ¿no? Que hay que ver más a futuro. Y dice, sí, claro, como él tiene la editorial que sí va bien, pues por supuesto que puede decir semejante cosa. Cuando tienes a DC, que como es parte también de una compañía más grande y tiene presiones que Image no tiene. Bueno, eso es verdad. O sea, es de, a ver tú, a ver, DC, ¿por qué? Editorial, ¿por qué no me estás dando más dinero? ¿Por qué no me das más dinero, hijo? Porque pues, mis cómics no se ven. ¿Por qué no se venden? Si, no, pues no sé, déjame ver, ¿no? Image no tiene eso, así que pues claro, el señor puede decir lo que quiera. Es un buen punto. Así que pues sí, digo, idealmente Stephenson tiene razón, hay que ver a futuro y bla bla bla y dejarnos de muchas malas prácticas. Claro, los que Image, Boom, IDW, Dark Horse lo están haciendo, les está yendo bien. Marvel puede hacer lo que se les regala la gana porque tiene Star Wars y su universo fílmico, así que pues también puede hacer lo que se le da gana. Realmente lo que están broncas es DC. Que yo creo que tengo mucha confianza en que toda esta camada de nuevas películas les va a dar más exposure y yo creo que eso les va a tener que acabar por beneficiar de alguna otra manera. Sí, yo estoy seguro que con este DC Rebirth, con este relanzamiento, le va a ir muy bien a DC y que yo no voy a volver a comprar un cómic de DC. Pero no pasa nada. No pasa nada. ¿Cuántos por ejemplo, a ver, dime 5 cómics pachones que no sean de DC. ¿Que no sean de DC? ¿Que esté comprando ahorita o...? Es que aunque no los compres. Ah, ok. No, sí compro, pero por ejemplo, un Saga. Ok. Rat Queens. Miss Marvel. Dice que no sean de DC, ¿verdad? Sí, que no sean de DC. Que no sean de DC. Ok. Déjame ver Sunstone, desde luego. Y te puedo decir... Miracle Man. Ok. Ya tenemos 5. Dime otros 5. No, otros 5. Ok. Digamos, Mam Shotter. Se me ocurre también Sex Criminals. Sex Criminals, se me ha pasado. Déjame ver. The Wicked and the Divine, desde luego. Claro, que por cierto, sí, en el volumen 2 ya se compone el asunto. Daredevil, que la verdad está funcionando bastante bien. ¿Y qué más? Pues no sé. Amazing Spider-Man, que está jalando bien. Ya llevamos 10. ¿Puedes darme otros 5? Ah, sí, seguro, claro que sí. O sea, puede ser, por ejemplo, déjame ver, ahorita otro que está también comprando, es que bueno, me vienen tanto a la mente. Por ejemplo, Black Science, que está bastante bueno. Black Magic de Greg Rucka, que acaba de estrenarlo, está bastante bueno también. Después te platicamos de eso. Me tienes que platicar de qué se trata, bro. Black Magic está muy chido también ese ahorita. Invader Sim está muy divertido. Déjame ver. Licencias, no estaba contando licencias. Exo Manowar también está muy bien ahorita. Archer and Armstrong está muy bien ahorita. Bueno, lo que está publicando Kamite, más lo que se va a lanzar ahorita de Archer and Armstrong. Ray está increíble. Me falta por ahí decirte algún otro. Red Son ya estuvo bastante bueno. ¿Eh? Ya llevamos por lo menos 15. Ya es una lana también la que te estás llevando, por cierto, ¿eh? Sí, o sea, de verdad. Dos rayitas menos. Ya, ahorita viene como que va a ser la cuenta de negocio. Bueno, ya van 15 cómics. Para la cartera de alguien ya comprarte 15 títulos ya como que... Ay. Ya duele, ¿no? Pero son 15 cómics que te gustan, que sigues con gusto y dices, ¡órale, qué padre! Si no estás comprando tú nada de DC, realmente no te estás perdiendo de nada. También porque ya no puedes, ¿no? Así que, sí, o sea, ya está ahí, ¿no? Ya hay que poner un límite. Así que no pasa nada. Yo tengo mucha confianza en que le va a salir bien. Digo, le va a salir muy bien y no voy a poder comprar cómics de DC. Porque ya esas cosas no me interesan, así que. ¿Quién sabe? Y si hay algo muy bueno que no sabemos que existe, que a lo mejor puede valer la pena. Lo descargo ilegal y después si me gusta lo compro, pero antes no. Ok. A mí por el hype no me ganan, ¿eh? O sea, no, pero supongamos allá looking back, ¿no? O sea, dices, oye, eso me espero muy bueno. Es la verdad. O sea, dices, oye, esto que crees estuvo muy bueno. Yo me enteré de lo de Batgirl hasta después. Yo llegué tarde a la fiesta. Igual con Harley Quinn, que me ha gustado mucho, pues llegué tarde a la fiesta también. ¿Y qué es lo que hace uno? Pues espera al TP. ¿Para qué ir a conseguir los 3 números altitos que cuestan una lana? Sí, prefiero. Cuando tienes a Amazon. Estúpido, y se encerró a Amazon, pero bueno. Estúpido, porque no me dejan vivir. A mí no me llegan los libros al tiempo. Bueno, cuando dicen ellos que llegan. A mí sí. No, a mí no, llevan 2 pedidos que es así de... tu pedido llega, no sé, tal día, ¿no? Pasa la semana de, necesitamos más tiempo para procesar tu pedido. ¿En serio? Sí, llevan 2. Bueno, muy mal, pero pues, fíjate, mejor en mi colonia pobre, pero bueno. Sí, ¿qué onda? Aquí necesitamos ya drones. Drone better. Armados. People make problems. Armados, porque seguramente los van a querer bajar a pistolas. Seguramente, sí. Pues ahí está, carnal. Pues mira... Yo creo que le puede ir bien a DC, como dices tú. Pero yo no descartaría que sí pueda haber cosas interesantes que leer. Quizá no para empezar a leerlos conforme salgan, ¿eh? Así, yo creo que me espero a ver qué es lo que está bueno y luego hablamos. Como muchas veces lo hacemos, la verdad, ¿eh? Igual con Marvel, ¿eh? También. Sí, yo estoy bajando mis expectativas. Ya sabes lo que dicen, ¿no? Creo que está en la Biblia, ¿no? Benditos son los que esperan poco. Porque no serán decepcionados, así que vamos bajando las expectativas. En mi caso, porque estoy seguro que muchas personas, los antiguos fans de DC que pueden, se alejaron por el nuevo 52. Exacto, y que van a estar ahorita emocionados. Así que, pues sí, por ellos que bien. En general los necesitamos. No exactamente, pero DC los necesita, así que regresen. ¿Cómo así que regresen? Sí, no. Si la industria creció sin ustedes, ¿eh? O sea, pero sí, pero son personajes que no quisiera ver desaparecer definitivamente. O sea, y no creo que desaparezca. Ah, mira, desaparece en alguna otra empresa, compra los derechos, como el fantasma. Ándale, por ejemplo, sí. Sí, o sea, desaparece de si algún otro los compra. ¿Crees que algo así pasaría algún día? Pues pudiera ser. Digo, nunca está de más. No sé, hoy ya lo veo difícil, es como esas constantes en la vida, pero uno nunca sabe, ¿no? Ah, es que cuando estás más acostumbrado a algo es cuando más te puede sorprender algo. Qué miedo, ¿no? Pero sí. Por eso les digo, o sea, ¿sabes la idea de que a lo mejor algún día desaparecen? ¿Qué tal si Disney dice, está yendo muy bien a Marvel, vamos a desaparecerlos? ¡Por alguna razón! O llega alguien con más billete, ¿no? Así de, oye, quiero comprar esto, ¿no? Ándale, ¿para qué? No, es... para hacerlo picadillo. Ah, pues no sé, pues hay gente loca en este mundo, ¿no? Hay gente que solo quiere ver el mundo arder. Sí. Prepárense para todo. Eso es parte de tener un mundo extraño. Y es parte de mantenerlo así. Definitivamente. De repente hay que también darles un susto, sino que chiste. Y luego de estas perspectivas tan negras que hemos platicado. ¡Negras son las mejores! Imagínate lo que podría hacer una otra compañía con personajes de DC separándolos. Wow. O sea, por ejemplo, que una compañía se quedara con nada más Superman, otra con Batman por ahí, otra con Wonder Woman y cosas así. Sería un mundo mucho más extraño. No sé si mejor, pero sería extraño. Y estaría loquísimo, ¿no? Ese es otro asunto de los mundos extraños, no sabes si son mejores o no. Solo son extraños. Solo son extraños. Mm-hmm. Dicho lo anterior, pues yo creo que nos vamos a nuestro corte musical esta semana, carnal. ¿Qué te parece? Y oye, ahora sí nos vimos medio acá con nuestros editorrans, ¿no? Está bonito. Todo interesante. Es que tenía que sacar. Estuve pensando ese tipo de cosas toda la santa semana. Creo que ni trabajé o algo así. ¿Sabes qué sería? Algo así como que, Televisa perdió los derechos de DC Comics y ahora los tiene Camite, ¿no? Ándale, exacto. O sea, por ejemplo, ¿no? Ahorita dirías, no, qué ridículo, ¿cómo se te ocurre eso? ¿Y qué tal si pasa? ¿Y qué tal si pasa? ¿Y qué tal si a Camite le empieza a ir súper bien con el nuevo Rebirth y demás? Ajá. Y tumba Televisa o algo así. Y después, como eso pasó y ya Televisa, pues sí tiene problemas de dinero, dice, no, pues vamos a venderlo de Marvel, y llega Panini y se apunta, y entonces ya tenemos nuestro Marvel y DC en México. Y Televisa, pues no, ya no. Ya no, ya no. ¿Qué tal si Televisa deja de distribuir cómics? Sí, ¿qué tal si dice, no, ya esto ya no es negocio, bye, adiós? Que ahorita es constante en la vida, pero no sabemos mañana. Es un buen punto. Con eso de que Televisa le está yendo bastante mal. Sí. No editorial Televisa, necesariamente, no, como empresa está mal. Sí. Leí por ahí un análisis de que pues sus ingresos por televisión y también a TV Azteca le está yendo súper mal. sea, cada vez tienen menos rating. En contraste, cada vez hay más suscriptores en Netflix. ¿Por qué será? Entonces, ok. Y luego lanzan su esta... sus patadas de ahogados llamadas Blim, por Dios. O sea, no. Mira, ni a Slim le ha funcionado su claro video. No, ay, por favor, o sea... Y él tiene toda la lana del mundo para hacer cuanta publicidad quiera y demás, y comprar licencias y demás, y no. No, la verdad no. Es que no. Y créeme, lo tuve un tiempo hoy. Sí. Y es chafa. Te puedo decir, es chafa. O sea, encuentras sí. muy pocos contenidos interesantes. Me habías comentado, yo te pregunté de por qué. Y dije, no, bye. Y eso de Blim, dices, no. Y su principal oferta es de, vamos a dar todos los contenidos de nuestras telenovelas y no sé qué. Ok, felicidades. Hay un mercado para eso, yo no soy y seguramente mucha gente no lo es. Entonces, bye. ¿No? ¿Ves? DC. Buen punto. Habrá gente que siga viendo telenovelas, ¿no? Sí, que es un mundo extraño, carnal. Ah, tú quieres poner una canción, ¿no? Ah, sí, eso sí. Pues sí, hablando de premios y todo ese rollo, pues dije, pues ¿por qué no vamos a ver alguien que también quiere premios? Y esto es de Queen, esto se llama Give Me the Prize, que también tiene ya 30 años esta canción, de 1986, del disco A Kind of Magic. Give Me the Prize. Volvemos en un momento. estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar a Queen con Give Me the Prize, canción del álbum A Kind of Magic de 1986. Otra cosa que cumple 30 años. Otra cosa que 30 años, exactamente. Como la película que es el tema central de esta semana, carnal, que desde cuándo queríamos hablar de esta, ¿verdad, carnal? Aliens. Aliens. La mejor película de Alien. De toda la franquicia, sí. Yo lo pongo poquito arriba, sí, pero poquito, poquito de Alien 1. ¿De la original? Sí. Mm. Que ahí debe haber acabado. En Alien 2, en Aliens. Yeah. Sí, la 3 es bien deprimente. Y la 4 mejor, ni hablemos. Y ahora viene la nueva, Alien Covenant. Covenant. Pero eso es de Ridley Scott, ¿no? Ajá, con Sigourney Weaver. Y entiendo que va a estar más ligada a Prometheus que de lo que pensábamos. Es que al final Prometheus sí terminó siendo Alien prequel, o sea. Lo que él decía que no. Es que no, es una historia acá, side story. Es que ¡no! ¡Claro que no! Bueno. Y creo que quieren hacer secuela de Prometheus. ¿Y? Sí. Sí tienen con qué, estaría interesante, la verdad. Ok. Con todo y eso yo digo que Prometheus es una película muy estúpida, pero bueno. Pero bueno, el caso es que en 1979 salió la primera película de Alien, ¿no? Toda una revolución, ¿eh? Que aquí en México y en muchas partes del mundo era Alien el octavo pasajero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el Alien era colado. Técnicamente, sí. Aunque tú me dices, pues sería el noveno, ¿no? Creo que es el noveno. Ahorita los cuento bien, pero creo que es el noveno. Porque había un gato. Porque había un gatito. Exactamente. Pues él era el octavo. El gatito era el octavo. O a lo mejor ese era el asunto y nadie supo. El verdadero indígena era el gato, ¿no? Ándale, sí. Él trajo al otro, ¿no? Ándale. Que por cierto, técnicamente, pues la criatura le decimos un alien, ¿no? Pero no, o sea, el nombre tal cual no es un alien. De hecho, me vas a saber cómo se llaman. Le decimos xenomorfos. Sí, no sabemos cómo les llaman entre ellos o algo así, pero son los xenomorfos, ¿no? Sí, su designación es xenomorfos porque obtienen su forma a través de un medio externo. Exactamente, que es la incubación. Ah. Y pues, carnal, ¿por qué fue tan importante Alien, la primera? Porque no había nada de eso en esos años, ¿eh? ¿Era ciencia ficción? Sí, pero más bien era una película de horror, ¿no? Sí, sí, sí. Una película de horror in space, ¿no? Y pues no había algo similar. Digo, 2001 era más bien ciencia ficción, había ciencia mucho ficción y luego pachecada, claro. Sí, sí, sí. Star Wars era fantasía espacial. Flash Gordon, fantasía espacial. Muchos dirán, oye, Forbidden Planet y las cosas. Esa es ciencia ficción de la más o menos pura de esos años. Ok. Pero aquí más bien el foco era en la criatura, ¿no? Era en el... Sí. Que salía muy poco la criatura también. Pero es el foco. Es una de las características de las películas de horror. Uh-huh. Y pues más o menos, ¿de qué va Alien, carnal? Ah, pues unos changos encuentran un alienígeno y el alienígeno se los come. Fin. Contada en 3 segundos, ¿no? Rápido. Estos changos eran 7 y entre la tripulación se encontraba uno de los personajes femeninos más importantes en el medio del cine. En la historia del mundo mundial. Pues sí, en el cine y en la ficción en general, que es Ellen Ripley, interpretada por Sigourney Weaver. No pudo haber mejor cast para Ellen Ripley, ¿verdad? La verdad, no se puede. Quieren un cast perfecto, es ella. ¿Fue el que la puso en el mapa? Me parece que sí. Que por cierto ganó una bicoca por la primera de Alien. Y cuando hizo Aliens, pues ella dijo, quiero cobrar más. Y estuvo a punto de no hacerla, ¿eh? Hubo por ahí un tratamiento en el guión, que es parte del guión que le hizo James Cameron, donde había una versión donde no estaba Ripley, porque decía, no, esta está cobrando mucho, ah, vamos a hacerla sin ella. Y Cameron dijo, no, ¿cómo crees? ¿De dónde estás? Pero bien idiota, o sea, ¿cómo vamos a hacerla sin... Sin la protagonista. Ajá. Sin la protagonista, que en la primera película, en los créditos, aparece en segundo lugar. Qué gacho, ¿no? Qué poca. Y ya en el 86, ahí sí. Sigourney Weaver. Sigourney Weaver. ¿Cómo debería de ser? Porque es la protagonista incluso de la primera película. Sí, exactamente. Estos personajes, me acuerdo de Ripley, de Dallas, de Ripley. Ya mencionamos a Ripley. Son trabajadores, son mineros, de hecho. Sí. No me gusta mineros o puramente transportistas, pero bueno. Lo que hacen es transportar diferentes materiales de un sistema solar a otro, ya en un mundo futurista y la fregada. Todos contratados por la... le dicen la compañía, que es Weyland Yutani. Que eso, lo de Weyland Yutani vendría hasta la 2. No sabríamos el nombre de la compañía. Hasta aquí no, pero era la compañía. Era más ominoso decirle así. Okay, más misterioso el asunto. Sí, ¿no? Corporación maligna, maligna. Sin rostro, ¿no? Villanos corporativos. Villanos corporativos. Y él, en Alien 1, pues ellos se despiertan, o sea, están en criostasis. Uh-huh. Porque es la forma para viajar grandes distancias, ¿no? En el espacio. Y pues está acá todo pachón. Ellos se despiertan. Empiezan a hacer su día a día. Cuando el capitán, Beto, a ver cómo se llame, va a la computadora para ver, bueno, pues a ver, ahora qué hacemos, se da cuenta de que se salieron de curso. Sí, ah, caray. La computadora los mandó a investigar una señal de auxilio. ¿Qué era en el planeta LB? No me acuerdo. Y unos números. CB es como Metroid o algo así. Algo así. Y esa señal de auxilio provenía, cuando se bajan a investigarla, era proveniente de una nave que no se parecía ni por error a lo que ellos tenían. Y dicen, ah, extraterrestres, bien. Porque ya era como normal, ¿no? Nunca los habían encontrado, pero decían, pues miren. Era lógico, ¿no? En algún momento los íbamos a encontrar, ¿no? Debería de pasar. Pero encuentran que la nave está desierta. Que había por ahí un... Había un tripulante, ¿no? Un que tripulante, estaba el cadáver de un tripulante. Y que encontraron como que algo le extrayó desde adentro y no sé qué, y bla, bla. Y encuentran unos huevecillos raros. Bueno, huevecillos, ¿eh? Eran unos huevotes. Y eran muchos. Eran muchos. Sí. Y que todavía tenían vida. Ya están vivos. ¿Y qué pasa cuando te encuentras una forma de vida alienígena, fea, que se ve rara? Te la tienes que llevar. Tienes que poner... Tienes tu carota. Tienes que ir a verla. Jeta primero. Para ver qué es. Fuck security measures, ¿no? O sea. Y entonces sale una cosa fea acá, como cangrejo cangrejo pulpo. Los amadísimos facehuggers. Y se le pega al mono este y... ¡Oh, rayos! ¡Esto es peligroso! ¡Caos en Zeus! ¡Oh, rayos! ¡Esto es peligroso! ¡Tenemos que irnos! ¡No shit! O sea, ¿no se te ocurra de lejitos? Pícalo con un palo o algo, ¿no? Ay, bueno, por cierto, tú que no has visto Prometheus, esa nave sale en Prometheus. La nave original. La nave esa alienígena. ¿A poco? Ah, pero Ridley Scott decía, es historia aparte. Sí, claro. Seguro, hijo. En fin. Que por eso la nave de Alien es el Nostromo. Bueno, la Nostromo. La Nostromo. Por eso que hablábamos de cómic mexicano el segmento pasado. Hay una antología que se llama Nostromo, que es donde escribe... creo que Homero Ruiz ha publicado. Sí, Homero. Santarriaga, H.G. Santarriaga ha estado publicando ahí. Y me acuerdo, dije, Nostromo, ¿dónde viene ese nombre? Ah, ya, ok. Entonces, el tripulante este, que no me acuerdo cómo se llama. Ajá. Tiene la cosa ahí pegada. Se lo intenta quitar. No puede. No, hasta que de repente esa cosa... Se cae solita y corre. Así se cae solita y se muere. El facehugger se muere. Ah, sí, cierto, sí, se murió. Y entonces dicen, ¡problema resuelto! Ya se le cayó. Ya se le cayó, todos felices. ¡No! Y el otro, bueno, estoy bien. Pero no. En la comida, acá le sale una cosa horrible de la panza, se muere el otro mono y la cosa esa horrible se echa a correr. Y dice, pero qué diablos, obviamente tipo muere, ¿no? Sí. Obvio. Pues salió una cosa, te emergió una cosa de las entrañas, pues yo creo que te ibas a morir, ¿no? Sí, no ibas a estar muy vivo después. Y entonces dicen, oh, rayos, esa cosa era peligrosa y demás, y no sé qué, y hay que matarla. Ah, lo intentan, no pueden. Y era una sola criatura. Para 8 changos, bueno, para 7 changos, ¿no? Y un conspirador, que había un androide. Aquí en este mundo hay androides. Sí. O humanos artificiales. Un sintético. Un sintético, que es un agente de la compañía, ¿no? Así de... Y se revela que lo que la compañía quería era traer esa cosa para estudiarla, ¿no? Sí, para ser un arma biológica. Claro, sí. Las compañías todas hacen eso, de hecho, más o menos. Villanos corporativos. Sí, sí, sí. Es como el de Harbinger. La Toyo Harada. Yo me los imagino todos mirando por las ventanas, dándole la espalda a sus subordinados. Oye, sí, Toyo Harada es villano corporativo, ¿eh? Por supuesto que es villano corporativo. Sí, claro. Dios. Ese término es... Debemos patentar ese. Mira, ¿cuántos villanos corporativos hace? Todos tienen la misma pose. Dígase Kingpin. Lex Luthor. Lex Luthor. Norman Osborn. Claro, no, estaba olvidando Norman Osborn. ¿Qué otro viene por acá? Jason Wynn. Oh, Dios. Todos siempre hacen lo mismo. Highland de Ultrapato. En las dos versiones. La más villana corporativa, ¿no? Sí. Todos hacen lo mismo, miran por la ventana mientras le dan la espalda a sus subordinados. Todos. Villano corporativo. En fin. Entonces, bueno, total que este. Por eso no les cuento largo del día, porque esta es una historia sencilla. Solo queda una tripulante viva. No tienen cómo destruir a la criatura esa fea. Dicen, bueno, entonces, como no tenemos armas para matarla, vamos a volar la maldita nave y que se vaya todo el demonio. Y pues nos escapamos, ¿no? Y eso lo hace más o menos. En realidad la cosa esa se escapa con Ripley. Ripley en la nave de escape, lo expulsa al espacio, lo quema con los propulsores, asunto arreglado. Y Ripley y el gato sobrevivieron. Y esto se iba a acabar la historia. No iba a haber ninguna secuela, no iba a haber nada de eso. Sí, no era la idea originalmente. O sea, no como hoy están pensadas la mayoría de las películas que buscamos hacer la franquicia, ¿no? Exactamente. Gastamos mucho dinero. Exactamente, entonces, pues no, en aquel tiempo no. De hecho, la película fue muy criticada en su momento. Decían que era aburrida, que era absurda. Mira, para los que eran, para ese entonces los que querían ver cine muy serio, decían, esto es muy absurdo. Para los que buscaban una historia de ciencia ficción, esto es demasiado serio. Como que no estaba, estaba en ese punto medio feo y es como cuando estás comiendo algo y te encuentras con un bocado tibio. Que dices, no me gusta, ¿no? O dámelo frío o caliente, ¿no? Sí, exacto. Pero un buen punto. Aunque yo sí me lo como, pero... Es comida, ¿eh? Son proteínas. O vitaminas, o lo que sea. ¿No? A veces ni una, ni a veces no es nada de eso. A veces nomás es agüita, ¿no? Pero bueno. Respecto a la película en sí, como dices tú, la historia es muy sencilla. El manejo del suspenso está muy bien hecho. Está excelente. Está muy, muy bien hecho. Ridley Scott. No te muestran la criatura en full hasta que el momento que tienes que verla, ¿no? Sí, claro. Que es así... El terror 101, o sea, no me muestres todo, o sea, deja que la imaginación también haga su parte, ¿no? Incluso la forma, o sea, obviamente debes saberlo, el xenomorfo es un traje. Ah, sí, había una persona dentro con brazos inusualmente largos. Sí, era una persona negra, no me acuerdo el nombre de este actor. No, ni yo. Altísimo, sí. 2 metros 30, algo así. Con unos brazotes. Y cuando lo veías mover, incluso cuando lo veías moverse en cámara, se movía tan raro. Uh-huh. Se conecta con el traje, claro. Pues se veía tan raro que dices... Sí, se veía alienígena, la verdad. Y imagínense eso en una toma normal, vaya, en la luz del día. Cuando lo ponen en set, con iluminación... Ajá, que le pones acá filtro Snyder, ¿no? Acá este... ya en el cuarto de edición, que mueves la cámara de manera que no se vea todo... de verdad se ve... Raro. Espanta. O sea, sí estaba muy bien hecho. Sobre todo incluso, me encanta también que el diseño del alien está tan bien hecho, porque de verdad es muy alienígeno. El hecho de que respire por la espalda. Uh-huh. Que no tenga ojos, que no le veas ojos. Eso es todavía más creepy. O sea, porque la cosa es, no te parece que no te ve, pero sí te está viendo. O sea. Y luego que tenga 2 bocas. Pero que de todas maneras tenga, que sea como... Humanoide que te da la idea de que es más o menos como tú, es todavía más creepy. Porque es una versión monstruosa de ti, así de ti como raza humana. Exacto, sí, que sí, es un diseño genial. El diseño de este H.R. Giger. Paz descanse, ¿no? Ya falleció el año pasado, me parece. Ah, ya poco. Tiene poco, ¿verdad? Tiene muy poco de que falleció el señor Giger. Muy amigo de Pablo, Salvador Dalí. De Salvador Dalí, fíjate, es cierto. Medio trabajaron juntos cuando estuvo ese proyecto fallido de Jodorowsky, ¿no? De hacer la adaptación de Dune. Salió eso a raíz de Alien. ¿Ah, sí? ¿No? ¿O al revés? O al revés, no me acuerdo. Sí, más bien creo que era Dune, y de ahí muchas cosas se tomaron para hacer los diseños del Nostromo y todo este rollo, ¿no? Y de todas del Nostromo y del Alien, de toda la cosa esa fea. ¿Sí? Así que eso se lo debemos indirectamente a Salvador Dalí. Sí, y a Moebius, porque ahí también se coló. Era un proyectote ese de Dune que no cuajó. No sabemos, pudo haber sido algo muy bueno. No, era Jodorowsky. estaba Jigger y estaba... Era Jodorowsky, él apesta todo lo que toca. Muchos te dirían lo contrario, pero... A ellos no me importan. No puedo decirte que no, a mí tampoco me encanta el señor, pero... Pero bueno, y Dune tampoco te encantó. No es mala. Para la novela, ¿no? La novela no, para nada. La película que se hizo es de odio. No. No, la novela no es mala para nada. Es un Wolverine muy canijo, pero es mucho para un libro. Mm. Incluso, imagínate trasladar todo eso que en el libro se puede más o menos. Una película de 2 horas, no. Mira, imagino a la gente encendiendo las antorchas por lo que acabas de decir. Hay gente que, bueno, o sea, Dune la tienen, pero... Sí, no, y es normal. Los libros son para todos, ¿no? Todos los libros son para todos. Buen punto. Entonces, estamos con esto, de que le debemos mucho de esto también a Salvador Dalí y a sus pinturas raras y a su misoginia, ¿no? En ese orden, ¿no? Sí, él tiene muchas broncas con las mujeres y con su papá, así que a mí ni me digan. Y con su bigote, seguramente. Probablemente. En total, que el asunto es que cuando se empieza a hacer esta secuela de Alien, que tardó un rato en siquiera salir el guión. Claro, pues es la primera fue en el 79 y la otra en el 86, hablamos de 7 años de diferencia, ¿no? Sí, el guión sí se empezó a hacer creo que para el 83. Uh-huh. Se le veía a que tuvieran algo más o menos para hacerlo, pasó un rato. Y Ridley Scott pues, se desafanó del proyecto. Ya, le dijo, yo ya hice lo mío, ya muchas gracias. Ya me voy. Y James Cameron se apuntó porque él era fan. Uh-huh. Él era muy fan de la película de Alien y dijo, hey, ¿puedo hacer una secuela de esto? Pues viene. Eso además de que tenía tiempo. Sí, porque él estaba con la producción también de Terminator, de la primera, la de Arnold Schwarzenegger. ¿Qué es eso? ¿84? Por ahí más o menos. No, no tengo el año exacto, pero fue antes de esta, evidentemente. Sí, claro. Y hubo un tiempo muerto durante el rodaje de Terminator, que hubo retrasos, y le dio tiempo de completar un guión, ¿no? Una propuesta de guión para Aliens. ¿Qué fue esto? Pero por eso te digo, 83 más o menos, sí, cuando se hizo el guión. Uh-huh. Se quedó ahí enlatado un rato el guión, hasta que después el estudio dijo, ah, pues, te salió bien Terminator, échate esto. Puede que jale, ¿no? Puede que jale. Y entonces, James Cameron, siendo fan, yo creo que él básicamente puso las el checklist para hacer secuelas buenas, ¿no? De hecho, una vez en una entrevista de él, más o menos era el asunto. Porque si lo que yo quería ver en una secuela era, uno, no quería ver lo mismo, lo mismo de la anterior. Quería ver cómo esa historia continuaba, cómo se expandía. Y dices, ok, ese es un buen punto para una secuela. Es por eso que películas como Hombres Negro 2 o 3, o como Alien 3, o como... Alien Resurrection. Alien Resurrection apestan. Porque es regresar a lo anterior. Pues sí, o sea, repites ya tanto los motifs que dices, ok. Así que ya desde ahí están mal. Esta no. Porque no repite los temas. Repite escenas, o sea, sí, claro, toma motivos muy similares. Digo, el cómo se despiertan los tripulantes del Nostromo y cómo se despiertan los del Sulaco. Hasta cómo empieza la película. Es muy similar. Pero me refiero a que ves... Exploran más de qué se trata el asunto. Realmente en la primera película de Alien ves muy poco acerca del origen del alien. Ah, viene de una cosa extraterrestre y sale de la panza de la gente y se los come. Bien. Y además una película muy muy íntima, la primera. Sí, es una película muy claustrofóbica. La mayor parte del tiempo estás en el Nostromo y estás dentro de una nave, en un pedazo de jalata que está en el espacio, ¿no? Sí. Y ya, y tu mundo se reduce a eso. ¿Cómo lo haré después si ven Horizon? Pero es otro tema, ¿no? No me recuerdes. A mí me gustó cuando la vi. A mí sí me daba miedo. Y a mí me gustó. Yo tengo que decirlo, yo era un niño idiota. Porque a mí me gustó. ¿Te gustaban los X-Men de Jim Lee? Ya después dije, oh, Dios. Como que no es... Hace, no sé, 3-4 años que la volví a ver, dije, no es tan buena. ¿Te gustaba Spawn? Y te acogieron. La película. A mí me gustaba Spawn, la película. En fin, volviendo a otras cosas. Había películas buenas. Sí. Entonces, digo, lo que James creo que era, pues, ¿qué más había en ese mundo? También lo que exploraba un poco era el mundo, de cómo estaba el universo en ese entonces. Así que había la compañía y que no sé qué. Bien, perfecto, ¿qué más hay? Entonces James Cameron aprovecha eso para expandirlo. Le da un nombre a la compañía, Weyland Yutani. Uh-huh. Que la intención de hacer ese nombre de Weyland Yutani era de demostrar la alianza entre Japón y Estados Unidos. O sea, demostrar que en ese mundo las empresas se habían fusionado de tal manera que las potencias eran Japón y Estados Unidos. O sea, China. Ok. Pero también otra cosa que se viene es que James Cameron también para dar también metes elementos nuevos a las películas, bueno, a las secuelas. Ese elemento nuevo aquí en Aliens es el elemento militar. Que no vimos en la primera. No, porque eran los pobres monos ahí, trabajadores. Eran los obreros, ¿no? Eran los obreros, que para volar una nave tienes que tener como que doctorado en no sé qué rayos, ¿no? Pero bueno, eran los obreros. A lo mejor en esa época ya no. Ya te introducían el conocimiento casi casi por osmosis. Pues puede que, ¿no? Puede quien quita. O a lo mejor sí, tanto volados están los títulos académicos que sí, sigues teniendo, necesitan un doctorado para volar esa cosa y no pasa nada. Eres el obrero, ¿no? Como en Futurama, ¿no? Pero bueno, como en Futurama, yo have a degree in Bologna, por eso sí era Bologna. Pero bueno, el caso que sí, o sea, mete cosas nuevas, el elemento militar, por ejemplo, ¿no? Y es algo que no vimos en la primera. Y además viene la cuestión del escalamiento, porque vaya que lo hay. Para empezar, de Alien 1 a Aliens... pasan 70 años, me parece. 67 años, 67 me años. Uh-huh. O sea, que Ripley, al final de Alien, de la primera, se escapa en la cámara de criostasis. Para regresar a casa, ¿no? Esperando que... A lo mejor alguien me encuentre. Y sí, lo encuentro. Que eso es una parte genial de Alien, porque no es un final feliz. No. Sobrevivió, pero su gran esperanza era ver si me encuentran. Si no, ahí se puede seguir. Hasta que se acabe la energía de esa cosa y te mueras. ¿Y alguien la encontró? Como 60 y tantos años después. Pero al encontrar. Y entonces, ya desde ahí escalamos, porque entonces es un mundo al que Ripley ya no conoció. Hay un punto ahí muy padre, porque a Ripley la conocemos muy poco en Alien, si te das cuenta. Sí, no. Es la protagonista. Es parte del crew. Sí, y es la protagonista, sí, por supuesto, pero conocemos muy poco de ella. Sabemos que tiene una familia, que tiene una hija a la cual quería regresar. Y hasta ahí. Se acabó. Pero fuera de esa empuje, realmente no tenemos mucho más de su personalidad. Cuando despierta Ripley en Aliens, en este nuevo mundo, pues se entera de lo que pasó, de que acusaron incluso a su tripulación de destruir propiedad privada. Porque nadie le cree. Nadie cree que eso exista, que el xenomorfo haya sido real. Y ese es otro gran punto que hacen las buenas secuelas. Le da una... A lo que pasó en la primera, le das consecuencias. Y al mismo tiempo, das una razón al protagonista. Si estás manteniendo al protagonista original, para volver a ese mundo. O sea, para volver a involucrarte en ese mismo tema que tanto te costó trabajo dejar atrás. Que aquí el asunto de por qué Ripley vuelve es bien duro, pero es bonito. Es feo, pero bonito. Ajá. Porque ella se entera de que, pues... han pasado 60 y tantos años y de que su hija, la que ella quería regresar, ya falleció. ¿Falleció? ¿De edad? Bueno, no de edad, pero pues ya falleció grande, falleció con 60 y tantos años. Y jamás pudo llegar a su cumpleaños. No, así se te rompe el corazón. No, y luego también la acusan de romper propiedad privada y no sé qué. ¿Sabes qué es su único vínculo con su vida anterior? El gato. Es su único vínculo con la vida anterior. Eso y las pesadillas. Ah, sí, bueno, también. Bendigas pesadillas. Sí, eso no es bonito. ¿Y qué es lo que hace? Pues bueno, es una estación especial en la que están, por supuesto. Lo que hace es conseguirse un trabajo. Como en un puerto, en un muelle. ¿No? Sí, en un muelle, pues bueno. De carga. Pero pues ya, mi aventura terminó, gracias. Que por cierto, yo quiero grúas como las que ya usa. Está super awesome. Sí, Power Armor y demás, pero bueno. Pero bueno. Sí, casi. Y entonces, bueno. Total que ella está medio rehaciendo su vida cuando llega un representante de la compañía. Weyland Yutani, Villano Corporativo 2, no me acuerdo cómo se llama. Villano Corporativo ochentero, porque la moda, ¿no? Ah, sí, el copetito. Eso sí. Luego dije, ay, se ve medio dated este asunto. Pues sí, claro, pero sí. Imagínate, las modas son cíclicas. ¿Quién te dice que en ese año no va a estar de moda otra vez los ochentero, ¿no? Si te das cuenta, los 70s jamás regresaron. ¿Cómo no? ¿Cuándo? Pues en los 90s hubo un rato en que era la onda así de, vamos a retomar toda la onda. ¿Listo? Shit, holy sí. Shit, sí. Plataformas, pantalón acampanado. Come on, dude. Oye, sí, es cierto, es una razón. Guácala, ok. Te digo, todo es cíclico. Así que no me extraña que en ese futuro quizá diga, no, mira, qué bonita época eran los 80s. Vamos a vestirnos igual. Es buen punto. Nada, el que llega acá al villano corporativo con este. Con. Militar genérico número uno, ¿no? Ah, sí. Y dice, no, ¿y sabes qué? ¿Te acuerdas de ese planeta feo al que te mandamos? Pues que le intentamos terraformar. Y sí nos salió. Y sí, y lo transformamos bien. Pero últimamente hemos perdido contacto con ellos. ¿Crees que sean tus aliens? Y Ripley dice, sí, idiotas, claro. Sí, no shit. Sí, se trata de eso, ya valió. Ah, ¿nos ayudas? No, váyanse al demonio. ¿Cómo ¿cómo? ¿Entonces dónde se les ocurre que yo vaya y...? ¡Claro que no! ¿Qué voy a hacer? O sea, yo pues no soy ni militar ni nada, ¿no? Y entonces el villano corporativo empieza a decirle, oye, pero es que si vas y nos ayudas, pues te puedes ganar un montón de dinero, puedes rehacer tu vida, te volvemos a reinstalar como piloto, ya no vas a trabajar en el muelle. Y después le dice, no, idiota, no. Váyanse al demonio. Pero hay un punto con el que sí la convencen. Porque les dice, ¿sabes qué? Es que ahí hay familias. ¿Y qué es lo que Ripley perdió? Su familia. Y entonces Ripley dice, shit, no me puedo quedar de brazos cruzados mientras hay un montón de gente inocente muriendo. Y eso hace, así que dice, ok, va, lento. ¿Ya qué? Vámonos al Zulaco. Y dice, no te preocupes, va a ser, a diferencia de tu aventura horrible en el Nostromo, aquí es con ayuda militar. Big Guns, los Marines. Así de ahora sí van a ver lo que es bueno, ¿no? Que fíjate, me encantó eso de Ripley en esta película, porque eso es lo bonito de cuando el personaje lo conoces por lo que hace y no porque te lo cuentan. Ah, oye, o sea, ese es muy buen punto. Aquí Ripley dices, ves la calidad moral que tiene, o sea, los valores que tiene, pero a raíz de sus acciones. Bien pudo haber dicho, ok, si quiero ganarme una lana y quiero rehacer mi vida, y entonces le entro, ¿no? ¿Cuestionable? No, seguramente que no. Pero cuando lo rechaza y dices, oye, le entro porque sé que hay gente que va a morir y que son familias como yo lo que acabo de perder, te habla del tipo de persona que es. Entonces, no me lo digas, hazlo. Eso es lo bonito también de esta película, ¿no? Exacto, que fíjate, si nos hubieran puesto como excusa que, hey, fue por dinero, ok, también está bien, pero es una vez más mostrarnos, pero es otro tipo de motivación, pero una vez más, lo muestras. Exactamente. Pero que quién estabas que fuera la superheroica ella, ¿no? No superheroica, bueno, que fuera heroica. Entonces, la motivación por el dinero, ok, funciona, pero no te hubiera hecho construir esa empatía que sentirías por el personaje, ¿no? Así que, pues, familia Iris, ¿no? Así, ok. Es la familia. Total que van acá en la nueva nave, el Zulaco. Qué nombrecito, ¿no? Tengo idea porque se llama así. Que es una nave, me encanta, o sea, es una nave gigantesca como para 15 marines. Es para que estuvieran cómodos. No. Es como llevar un portal, es como llevar un helicarrier con los puros Avengers. Que no siempre es así. O sea, parece que sí, pero supone que hay personal. Pero supone que hay personal de apoyo, ¿no? Los que están en la cabina con Fury y Beto y ya. ¿A poco no? Debería haber más, pero bueno. Total que ya se encuentra con los Marines. Me encanta el video. No la pela. Ah, bueno, por eso no la canta. Esa escena la amé porque no la pelan así de, tú eres la rookie, tú eres la que viene aquí de metiche. Tú vienes con la compañía. Tú no eres una de nosotros. Fuck you. Fuck you very much. Okay. Ay, y me encanta el build-up que se está haciendo porque los Marines, desde que se despiertan acá, pues rudos acá. Los Manly Men. Even the women. Los Juana, ¿no? Así. Bueno, y Spawn Mayer, que también es la piloto, es la fregona. ¿Cómo se llama? Vázquez. Juana Vázquez, sí. Cubana. Sí. Y no me acuerdo, pero Spawn Mayer. Juana la cubana, no manches. Sí. Sí, básicamente. Sí. Y que Juana es Vázquez. Oye, cuando están rodeados tienen que protegerla, ¿qué? Pues háganle una rueda a Juana, ¿no? Que aquí es al revés. Ponte detrás de Juana, porque ella te va a proteger. El cañón, sí. No, sí, o sea, querían personaje para más patrocinios que Ripley, ella. Oh, ella pateaba traseros all the time. Alienígenos. O sea, pero big time, ¿eh? Total que están acá, bueno, ya... Bonding, ¿no? En el bonding, ya después de que te despiertas, pues, a desayunar. Tienes a su general Peyton, o sea, ya sabes, ¿no? Acá... Patton, perdón, acá... Con all Gods and Glory. Sí, claro. Y es negro, ¿no? O sea, y es negro, claro. Y por supuesto que le pasa después, se mueren, ¿no? todos los negros en todas las películas de aliens se mueren, ¿eh? Sí. Todos. Es muy inclusiva, mueren, ¿no? Negros, blancos, mujeres, hombres, you name it. Todo el mundo muere. Incluso sintéticos. Yeah. Conocemos a Bishop, interpretado por... ¿Cómo se llama el actor? No recuerdo. Pero es súper genial este cuate, ¿eh? Es maravilloso el personaje de Bishop. No, y el actor también es súper buena gente. Sí, creo que Nintendo una vez lo entrevistó. Sí, ¿no? Él es una entrevista muy buena, por cierto. De cómo se escabulló. Él hizo una película de Pumpkinhead, parte 3, creo. Y de cuando se escabulló del cine, en la presentación. No manches. Porque iban a hacer una presentación de esa película. Vean esas películas de Pumpkinhead si quieren. Es terror entre comillas, son ridículas. Y iban a hacer la presentación, creo que de la 3, donde salió este cuate, que es mala. Y él dijo, no, al diablo movido aquí, si no cuando termine la función me van a hacer preguntas, ¿no? Y no quiero contestar. ¿Se escabulló? Pues sí, yo haría lo mismo. La verdad no lo puedo culpar. Total que, está, ya saben, ¿no? La famosa escena con el cuchillo. Oh, sí. Que es un poquito verdad. ¿No? Que es verdad. Sí hizo eso. Sí. Sí, sí lo fue. Sí hizo eso. No con esa velocidad, vaya. O sea, sí le aumentaron la cámara, pero sí, sí lo podía hacer. Pero sí lo podía hacer. No manches. La anécdota es que uno de los dos actores estaba algo ebrio. No me acuerdo si era Bill Paxton, que era este... digamos que el patiño de los... Ajá. De los Marines, no me acuerdo cómo se... Pero le vamos a decir Paxton. Y Bishop, no me acuerdo cuál de los dos estaba ebrio. Espero no haya sido él. Creo que no. Pero era un cuchillo. Pero era un cuchillo. Oh, shit. Sí. Y aunque hubiera sido una pluma, duele, ¿eh? No, pues sí. Oh, Dios. Pero bueno. Total que, y se corta. Y se corta. Los sintéticos en el mundo de Aliens... no tienen como tal sangre, tienen un fluido chistoso que es blanco. Uh-huh. Se corta y pues obviamente le sale acá el fluido. Ripley voltea a verla y dice, y se saca donde de, no, nadie me dijo que iba a traer un robot. Y los robots son de la compañía y esos cuates, uno de esos son del mal. Se acabó con mi tripulación, no. Y Bishop es de, pues no, yo seguramente era un modelo antiguo, yo no soy ese, ¿no? ¿Quieres pan? Vete al diablo con tu pan. ¿Ves la pobre cara que tiene Bishop y te rompe el corazón? ¡Yo sí me quedé de Ripley! ¡Come on, dude! ¡Ve los ojos de perrito que tiene! ¡Yo sentí feo! Y él no tenía ninguna culpa. No, no. Pero se entiende, o sea, la aversión que puede sentir Ripley, porque por culpa de un sintético por poco se muere. Sí, claro. ¿No? Y viene el debriefing, ya sabes, ¿no? Acá... ¡Badas! O sea, lo más... ¡Man! Que se puede imaginar, ¿no? Sí, está acá, el general Patton. No, creo que se llame... En negro. En negro. Dando acá el debriefing a sus 15 marines. Para proteger una colonia como con 170 y tantos colonos. ¿No tenían que ser más? Sí, de menos unos... 50. 50. O sea, 50 y hablamos, ¿no? Pero, y sí cabían, pero bueno. ¡En esa enorme nave! Esa es mi única bronca con... Oye, pues... Time constraints, budget constraints, o sea... Eso sí. El presupuesto se iba en los efectos, ¿eh? Eso sí. Total que bueno, ya andaban acá en el debriefing y le dicen, pues saben que hay una colonia acá, que tenemos la sospecha de que hay unas cosas feas que se los están comiendo. Trajimos a nuestra experta, ya vivió una experiencia bien bonita con esas cosas, Ripley Bass, ¿no? Y ya les cuenta, miren, tiene sangre ácida. Se reproduce a través de matar gente, ¿no? Ajá, se te pega y luego de ahí... Es muy fuerte, es veloz, es stealthy as fuck. Y le piden así como que... Bueno, ok, fine, dime a dónde apunto, ¿no? Nosotros podemos. Y Ripley, no saben lo que están diciendo. Pero ellos de, no, chita, tú aguanto. Traemos granadas, traemos rifles acá de Pulse, el Pulse Rifle, que es uno de los diseños de rifle más fregones que he visto en la vida. Quiero uno. Así de, no, tenemos todo tranquila, ¿no? Y Ripley, como diga, se van a morir. Sí, a investigar. Ah, bueno, por cierto, hay un punto muy padre también para seguir desarrollando a Ripley. Como personaje, pues están cargando las naves y demás. Ah, oh, sí, qué buena escena, sí, cierto. Y Ripley se acerca ahí con el general Patton y el teniente no sé qué. el sosteniente, ¿no? El teniente Procho. Ok. Que es como que el NCO de esta compañía, el Non-Combatant Officer. Ajá. Es el que dirige, ¿no? Dirige cómodamente desde el búnker o desde una nave de comando o algo así, que es nuevo para ellos. Es como que nos pusieron a este, ni modo. Así y para él es nuevo el asunto también, ¿eh? Así que a ellos no lo quieren y él no quiere a ellos, ¿no? Así que... Pero como es un rango militar, pues lo obedeces, ¿ya qué? Así es eso de la milicia. Total que están acá, Gorman, así se llama. Está Gorman y Patton. Black Patton. Black Patton. Y... se acerca Ripley, oigan, ¿saben qué? Pues me siento muy inútil, ¿puedo ayudar en algo? Y me encanta Patton de, no sé, ¿puede hacer algo? ¿Tú puedes hacer algo? Y dice Ripley, pues sí, ¿cómo no? Sé usar uno de esos, una grúa, ¿no? Pues vas. Me encantan sus grúas acá. Este es su traje acá, un exoesqueleto bien fregón. ¿Por qué no tenemos esos actualmente? Deberíamos tenerlo. Debería haber esfuerzos para tener uno de esos, porque de ahí a un Jaeger son dos pasos. Grandotes, pero dos pasos. Y quiero uno. Ya hay exoesqueletos que hacen algo así, ¿eh? Sí, incluso hay algunos que... De nivel personal, ¿eh? Sí, hay algunos que hicieron para personas con con problemas de parálisis, ¿no? Uh-huh. Oye, qué bien. Sí, son geniales. Ahora yo quiero uno grandote, ¿no? Yo quiero uno como los de Fallout, para poder aventarme de edificios enormes y caer y sentirme bien bien, oso, ¿no? Bien Iron Man y sin broncas, pero bueno. Aunque la primera vez que lo hiciera sería ¡ah! Ah, sí, no. Estarías como nena, ¿no? Se escucharía el grito desde el momento en el que bajo hasta que caigo, ¿no? Sí, seguro. Así que en efecto doble. En fin. Total que ya Ripley les demuestra que ya ella sí, pues ella es mujer de acción. Sí. Y es mujer trabajadora y guerrosa, ¿no? Que por cierto, le debemos a Ellen Ripley la existencia de uno de los mejores personajes y más queridos de los videojuegos en toda la historia. ¿Salto? Samus. Nah, ¿en serio? Samus Aran de Metroid. ¿Está basada en Ripley? Todo Metroid está basado en Alien. Buen punto. Todo el diseño de los cosas raras en Metroid están basados en los diseños de HR Giga para Alien. Y el hecho de que su protagonista sea mujer, Samus. Y de que su némesis se llame Ripley. Digo Ridley. ¿Así en Scott? Okay. Sí, cuando me dicen Ridley, no me puedo... O sea, yo no me imagino ni a Ridley Scott, ni actualmente a la señorita Daisy Ridley. No, me imagino a un pterodáctilo espacial gigante. Yeah. Okay. Sounds kind of awesome. De hecho, sí, de hecho. Muy buen juego ese de Metroid. Bueno, el Super Metroid. Metroid 1 es imposible. Pero sí lo jugué después. Muchos años después, pero sí lo jugué. El Super Metroid sí lo jugaste en su momento. Lo acabé al 100% y es genial. Acabé el Metroid Fusion. ¿Acabaste Metroid Fusion? Es en un emulador, porque no tenía Game Boy, no sé qué rayos era. Es en un emulador, pero sí. Ah, este Pirate Life for Me, Jar. ¿No? Es muy buen juego, sí, Metroid Fusion. Ya los demás dicen que no. Ok. Me puse a ver videos de Metroid Other M, creo es, y no. Other M, sí. Y no. Son otra mierda, digo, no, este. Y ya no es mucho, pero bueno. O sea, que seguimos con Aliens. Back to Aliens. Bueno, acá, ya saben, ¿no? Los marines, me encantan las escenas de los marines cuando se preparan, ponerse todo el equipo y el body armor y acá los... Sí, salen hasta marchando acá, somos rudos, somos malos, ¿no? Servimos para dos cosas. Yo digo, no, o sea, la primera vez que la vi dije, oh, qué oso, ahora que la ves en retrospectiva dices, no más, se van a morir. O sea, todos ustedes. No va a quedar ninguno. Algo que llegan acá al planeta, ¿no? Y empieza la operación. Empieza la operación, y me encanta que acá... Oye, llegar al planeta es un pain. Sí. O sea, te muestran que, o sea, viajar en la navecita no es como en Star Wars, que te subes a tu X-Wing y ya la hicimos, ¿no? Es un verdadero, una verdadera bronca. Spongmeyer tenía que ser acá fregona, sí. Porque si no te estrellas. Y más porque siempre estaba lloviendo, porque todo, como estaban en el proceso de terraformar. Su atmósfera era tanto inestable y siempre llovía. Sí. Tienen sus máquinas así como las de Krypton, ¿no? Con el poder del dubstep, ¿no? Yo iba a decir Mass Effect, pero sí también. Okay. Ah, sí, Mass Effect se robó esos diseños de los terraformadores y no sé qué para unas cosas ahí. ¿Ah, sí? Ah, sí. Of course it is. Okay. Total que bueno, están acá. Empieza la operación. Y la operación consta... Me encanta cómo era la operación. Búsqueda y rescate, ¿eh? O sea, esa era la idea. Nada de... entrar en combate. Nada de disparar primero, preguntar después. Preguntas primero esta vez. Que ellos no estaban acostumbrados. Vamos a Marines. Así que, lo que van, ¿no? Así que ya vemos por dónde van los problemas en este asunto. Pocos Marines, no entrenados para la situación, contra un enemigo del que saben nada. Y que es tu única experta, no confías en ella. Ya vemos por dónde está el problema, ¿verdad? Y aparte había otro problema, que no podías disparar a nada, porque estabas en un maldito reactor nuclear. Cuando llegan al complejo al principio sin problemas, ¿no? Fregón, etcétera. Ahí parece un videojuego. Ah, sí, claro. ¿A poco no? Sí. Ahí vas con toda la banda. O sea, un videojuego moderno. Ah, sí. Eviten Colonial Marines. ¿Nah? Alien Colonial Marines, evítenlo. Como la peste. ¿Es malo? Es Call of Duty Aliens feo. Ok. Así que no. Salió muy bien. Ah, total que empiezan acá a buscar en el complejo y empiezan a encontrar cada vez cosas más y más, o sea, como uno ya vio Alien, pues cosas que se te hacen familiares y que dices, esto está muy mal. Para empezar encuentran que el complejo está sellado. Y barricado. Y hay barricadas por todos lados. Pero que fueron derribadas. Y entonces dicen, trataron de defenderse. No le salió. No pudieron. Pero no encontramos a los cuerpos. Así que ya, ya hay broncas. Después empiezan a encontrar pedazos en el, o sea, del complejo que están derretidos por ácido. Y que hay una agujerota que se hizo así del ácido que se fue, pero como 5 pisos abajo, ¿no? Entonces dices, ok, se echaron a uno. Y no les fue bien. Después empiezan a encontrar otras cosas cada vez también más espeluznantes. Por un lado llegan como que al laboratorio médico y encuentran especímenes. Sí, encuentran los facehuggers. Uno de ellos vivo todavía. Y el reporte de ese facehugger, de que a sujeto de prueba tal cual, pegado al rostro de no sé quién, al quitárselo murió. Sí, oh Dios. Entonces ya, otra vez James Cameron nos da otras cosas que no sabíamos. Por ejemplo, sí se pueden quitar los facehuggers. Pero acabas con el host, ¿no? Sí, pero te mueres. Así que ni modo. Y entonces, pues a Bishop le dan la orden, ¿sabes qué? Tú como eres el científico de aquí, como eres científico, pues te toca analizar estas cosas. Bueno, bueno. Ok, soy sintético, pues ya qué. Y encuentran una sobreviviente. Una pequeña niña llamada Newt. Bueno, Rebecca. Pero Rebecca, que ella, nadie la conoce como Rebecca. Se llamaba Newt. Como en Newt es Tritón. ¿Es qué? Newt es Tritón, ¿no? Salamandra. ¿Ah, sí? Sí, Newt. No, entonces no sabía. Sí, claro. Okay. No sabía eso. Sí, okay. Entonces, señor, que es un lagartijito. Sí. Ok, mira, me voy enterando. Bueno, sigue contando lo que busco. Okay. Necesito evidencias. De que sí es un lagartijo, ¿no? Que por cierto, vimos, había una parte en la película donde vimos un poco más de la... Ah, mira, sí, aquí estoy con el lagartijo. donde habíamos visto que la familia de Newt sale de la base, digamos, y se encuentra con la nave, con aquella nave que estaba en ese planeta, la nave original. Uh-huh. Y de ahí sale como que parece la primera parte, la primera oleada de la infección. Sí, su papá fue el paciente cero. Exactamente, y a partir de ahí, pues, todo es caos en Zeus, ¿no? Caos en Zeus. Y Newt sobrevivió, pero apenas, o sea, y es una niña que te muestran que es muy lista, o sea, logró sobrevivir escondiéndose en alcantarillas, en ductos, como pudo haber sido. Y por la verdad, no sé cuántas semanas. Sola, contra esas cosas, esa niña es badass. ¡Contrátenla! ¿Pero por ayer? Así de, ok, ya, Ripley, ¿te acuerdas que teníamos una experta? Sí, ahora sí la tenemos. Y nos va a durar más que tú, ¿no? Oh, sí. Que esta duró más que tú, ¿eh? Y bueno. Y Ripley, pues sí, ¿no? Pero eso es un asunto para Ripley muy... Eso también es lo que dices. Padrísimo. Porque Ripley perdió a su hija. Por la edad de la hija, o sea, todo el tiempo que perdió en la vida. Perdió a su familia, no tiene a nadie. La motivación de ella es para llegar a este planeta es ayudar a esas familias o buscar que no sufran el mismo destino que ella. Y de alguna manera cuando conoce a Newt entra ese instinto en ella de pues es como si fuera una hija para mí, porque perdí a mi hija. Para ella es como si le hubiera dejado durante unas semanas, ¿no? Entonces, eso es otro punto que me encanta de la película. O sea, Ripley es una mujer bien badass, acaba haciéndolo. Es una... Oye, sí, cierto, aquí todavía no. Aquí está. Todavía no, o sea, acaba siendo una mujer muy badass. Es una protagonista con la cual no te metes con ella porque aguas con ella. Pero no deja de ser mujer. Y no deja de tener sentimientos. Y no deja de tener... Y para mucha gente quizá no lo es, para otra gente sí. Pero el hecho de que ella tenga ese instinto de cuidar a un pequeño, de cuidar a una hija porque perdió una hija, es muy normal. O sea, no la vuelves un cliché en ningún momento. Vuelves un personaje muy redondo. Oh, ¿quién lo diría? Personajes femeninos pueden ser completos y bien hechos. Vaya, ¿no? ¡Esto es del 86! De que se... Y es uno de los personajes más icónicos de la ciencia ficción. ¿A poco no? Qué poco progreso ha habido, me chocan. Están en la presión. Ah, por cierto, vemos el radar. Ah, sí, su radarcito, ¿no? Su sensor de movimiento. Su sensor de movimiento. Es lo que sabe ser un buen director, ¿eh? Es una pantallita, es una animación muy sencillita. Sí. Pues es un radarcito que tienen ahí pegado a las armas los Marines. Para detectar que tienen enfrente, ¿no? Si hay movimiento adelante. Pero solo es adelante y atrás, o sea, no te detecta más. O sea, no tiene profundidad arriba o abajo, o sea, no sé. Y eso, tomen eso en cuenta, ¿eh? Pero eso lo hace un buen director. Aprovecha un... gimmick, si quieres, y lo utiliza de tantas maneras. ¡Ah! Veremos después. Porque genera tensión. Sí, aparte, o sea, el ruidito que hace. Es, ah. ¿No le podían poner otro? Unos gatitos maullando. No, sería peor, pero bueno. ya estarías acá. Escuchas un gato maullar y te da el postomático. Te da el telele, ¿no? Te da el telele. Pero bueno, regresando a la película. Lo que le pongo play también. ¿Eh? Exactamente. Pues, otro punto también me gusta mucho, es la aparte de la pantallita, es que todos los soldados traen una cámara. Ah, y sí, desde el cuarto de control pueden, o sea, en sus monitores super ochenteros, pueden ver lo que está viendo los Marines directamente, ¿no? Y eso, esa cinematografía también ayuda mucho, porque le da otro toque de claustrofobia al movimiento que tienen los Marines, ¿no? De que tú desde tu sala de comando no puedes hacer más que ver cómo... cómo están trabajando las cosas, o cómo mueren, o cómo hacen todo, ¿no? Y tú no puedes hacer otra cosa, no puedes hacer nada más. Está excelente eso, ¿eh? Y encuentran más, como que todo hecho un desastre. Newt se les escapa, porque pues no confía en ellos. Y la única en que logra confiar es en Ripley. Porque le recuerda a su madre. Exactamente. Y aparte Ripley no la trata de, a ver, tú, niña babosa, o sea, así de, a ver, no, pues oye, a ver, ¿qué te pasó? Cuéntame, ¿no? O sea, tiene un estrés postraumático cañoncísimo porque había unos aliens, unos monstruos que querían comérsela. Y eran un resto. Entonces, creo que sí, ¿no? Entonces, hay una escena en la cual está limpiando a Newt. Y la verdad es que sí es enternecedor ese momento, ¿no? Porque Ripley había perdido a su hija, Nido había perdido a sus padres. Pues era el momento de hacer la conexión, ¿no? De sumar uno más uno, ¿no? Sí, de, ¿hija adoptiva? ¿Hija adoptiva? ¿Por qué no? Si hija adoptiva, te presento a tu mamá adoptiva. Háganle como puedan. Exactamente. Pero Newt, la verdad, todavía desconfiaba, todavía era muy, tenía mucho miedo. Y pero no le quedó otra más que confiar en ellos, porque eran los que tenían para sobrevivir. Y están acá, ya saben, ¿no? O sea, al ver que el complejo estaba vacío, es de... ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ya nos regresamos a la casa o qué hacemos? Se recuerda, ¿no? Así de, pues ya tenemos a esta la sobreviviente, vámonos. Hubiera sido lo mejor, pero bueno. No, se ponen a buscar con los rastradores que tienen todos los colonos. Uh-huh. Saber dónde están, ¿no? ¿Qué les pasó? Y encuentran que todos están reunidos abajo de un reactor nuclear. Y dicen, ¿pero qué? Pues no sé si están muertos o vivos. Solo sabemos que ahí está su rastreador. Entonces, vamos por ellos. ¡Vamos al reactor nuclear! Gran idea. Stage 2. ¡Tenemos videojuego! Escena 2, Nuclear Reactor, ¿no? 23-30 horas, algo así, ¿no? Van en un como Tumblr. Se parece mucho al Tumblr, de Dark Knight, por cierto. Y van a buscar a los, si es que todavía sobrevivientes. Que por cierto, el modelito del vehículo terrestre está muy padre, ¿eh? Pues es una cosa grandecita. O sea, sí es un modelo grande. Uh-huh. Pero sí era control remoto. ¿Era qué? Era control remoto. ¿A poco? Sí, claro. ¿En serio? Sí. Ok. Ya lo que ves del set y demás ya eran props, o sea, eran... Era el puro cascarón. Está increíble, o sea, lo que hace la magia de la edición, sí, ¿no? Sí. Pero cuando lo ves en movimiento, es un carrito de control remoto. Bueno, un carrotote para control remoto, por eso es control remoto. Ah, mira, ¿no? Buen detalle ese, ¿eh? Y pues bueno, continúan ahí en el Stage 2 y buscando sobrevivientes. Hasta ahí dice Level 0, bueno. Y ahí van, o sea, ahí van los Marines, que las armas se ven impresionantes. Me encanta cómo se... que son incluso más grandes que ellos. O sea, Rob Liefeld estaría orgulloso. O sea, sí, porque hay unos modelos que no nada más es el rifle de pulso. Unos que son más grandes, que necesitas literalmente un arnés. Para cargar. Sí. Súper badas, ¿eh? Sí, se ve así de... ¿eh? Lanzagranadas y... O sea, no. Ahí está bastante increíble, ¿no? De repente dicen, oye, pues están todos reunidos, vamos a la sección a donde deben de estar, ¿no? Y ahí van por ellos. Y en el camino empiezan a ver más cosas. Empiezan a ver cosas orgánicas... pegadas a la pared, como si se estuviera haciendo una colmena. O sea, siempre me ha dado la intención de como que la idea de que son como abejas, ¿no? O sea, porque las abejas llegan con... hacen su colmena, pero usan como que elementos de su propio cuerpo para crear esas estructuras, ¿no? Y lo mismo vomitan. Pasa con ellas, ¿sí? Sí, le vomitan a las cosas para hacer estructuras. Y acá eso también. Sí, por lo que vemos, sí. Y me encanta ese diseño, se me hace tan alienígeno, tecnológico también. Estos diseños que de hecho se ven en la edición de Director's Cut de Alien 1, eso es enteramente H.R. Giger. ¡Wow! Todo eso es de él. No, la verdad es que el señor tenía talento. Mis respetos, ¿eh? Mis respetos. Y problemas. Para idear esas cosas de, ok. Que es algo que le encantó al director de la primera, ¿eh? Sí, y al productor, así, oye, no manches, esto está genial, a ver, necesito que hagas algo como esto, ¿no? Y entonces todos los demás desarrolladores de videojuegos, vamos a copiar esto, y ahí tienes Contra y Metroid y no sé qué. Oye, sí, de hecho. Oye, de hecho, el de Contra es Stallone y Schwarzenegger contra los aliens. Ah, sí, claro, sí. Es más o menos la idea, ¿no? Sí. Me encanta también cómo se ve húmedo. O sea, como que sí. Todo, o sea, te da la sensación de que es una cosa orgánica porque se ve como húmedo, como baboso, así el set, ¿no? O sea, te imaginas hasta que es pegajoso, ¿no? Incluso te lo van contando de que hace mucho calor y que está muy húmedo y dices, ok, qué asco, está calor, es mucho calor, está húmedo, está pegostioso, sientes la incomodidad. Y sabes que está caliente y es húmedo, ¿qué crees que puedes crear con eso? Vida. Es el ambiente ideal para que se propaguen bacterias y cosas así. Y se propague también, es como un vientre. Ah, exacto. O sea, es húmedo y es caliente. Y bueno, pues van al hijo reactor nuclear. Y después se pone a pensar, oye, venimos al reactor nuclear, ¿verdad? Sí. Estamos en un reactor nuclear. Sí. Significa que no podemos dispararles. ¿Por qué crees que pasaría si disparamos, no? Sí, no. Y les manda la orden de, oye, no, recojan las armas, recojan las municiones, no hay manera. Nada, cero. Así de, ustedes usan lanzallamas, ¿no? Así de, o sea, nos llevan con resorteras a pelear contra estos monstruos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Insultarlos hasta que sus sentidos queden tan heridos que se vayan? Así de, tú eres un cabezón horroroso, ¿no? Y él se va, no tenés que decirlo. We have feelings too. Feelings. Nothing more than feelings, ¿no? Ahora te comeré más feamente, ¿no? Ahora te comeré con tristeza, ¿no? Así no sabe la comida. Pero bueno, les recogen la munición. Eso fue un buen detalle de James Cameron para decir, oye, no la tienen fácil, ¿no? Pero son Marines, no son los Jarheads que todos creen. Siempre tienen en el cartucho de repuesto. ¿No? Todos tenían uno. Sí, de nah, fuck that. No, necesitamos algo que defendernos, ¿no? Así que todos siguen teniendo cartuchos. O en este caso Hicks, que son los protagonistas, ya le saca su confiable escopeta. Ah, sí, Hicks, sí, cierto. Calibre mata elefantes. Mata aliens. De eso sirve. Total, que se encuentran con el primero de los colonos. No puedo decir sobrevivientes. Lo que quedó. Que ese es un asunto que hasta ese momento no habíamos visto, ¿verdad? No. En Alien 1, en la versión del director, se ve algo así. Pero es la versión del director que salió hace unos años. Sí, o sea, no lo veías en la versión de cine o la casera que salió mucho tiempo, ¿no? Exacto, o sea, en la versión original nunca habíamos visto qué pasaba con las víctimas de un xenomorfo. Lo que hacen es, lo agarran, lo babean, ahora sí que le echan babita y lo pegan a la pared. Sí, básicamente. Es lo que hacen. Sí, sí, sí. ¿Y para qué lo pegan a la pared? Para dejar ahí cerca el facehugger. Y ahí se le pegue. Ajá. Y entonces la pobre víctima es horrible porque te quedas pegado mientras la cosa se te come por dentro y se te sale y te mueres. Que en la naturaleza sí existe algo así, ¿eh? No, sí. O sea, hay insectos que eso hacen exactamente. Sí, sí, sí, avispas. Avispas, otro tipo de larvas. Sí, ¿verdad? Sí. Qué horror. Pero pues así, pero fíjate, yo creo que también por eso es tan impactante esto, ¿no? Te inspiras en algo que pues realmente ocurre. Sí, que existe, que a ti no te pasa. Sí, ¿no? No lo ves a la escala de un humano, pero hey, pero puede suceder, pasar, ¿no? Aunque también hay insectos que te ponen los huevecillos en la piel y después se van saliendo. Sí, qué horror, ¿no? O en el ojo. En los ojos. Eso ha dado mucho, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. En ciertas regiones del tercer mundo como México. Bueno, aquí no ha pasado todavía, creo. Pero sí, pero que se te mete una larvita, empieza a crecer y te tienen que sacar del ojo. No manches, qué horror. Sí, curiosamente el ojo no siente dolor. Sí. Es todo lo alrededor, ¿no? Es todo lo alrededor. Encuentran una sobreviviente. Por rato, 3 segundos, por ¿no? Por un rato. Porque ahí ven lo que pasa cuando un alien se te sale. Y Ripley está, o sea, al ver eso, porque lo ve desde la cámara, verdaderamente se ve destrozada, porque es su pesadilla tal cual, pero viendo la realidad, ¿no? Sí, de que otra vez le pasó a alguien. Así, y dicen, pues digo que, échale qué, pues lumbre, ¿no? O sea, lo fuego. Lo que tenemos es lumbre. Pues le echas lumbre. Y todo el fuego posible. Que esa criatura es un efecto práctico, ¿no? Ah, sí, claro. Aquí todo es efecto práctico. Está maravilloso eso. O sea, porque hasta actúa la cosita esa cuando está muriendo, ¿eh? O sea. Sí, supongo que básicamente era una manguera conectada a un compresor y ahí y ya, ¿no? O sea, seguramente, ¿no? Pero, ¡ey! Lo lograste. ¡Ey! Funciona. Pero el problema es que con esa cosa gritando y con la lumbre y con la conmoción... Se dan cuenta de que están rodeados. Empiezan a moverse los aliens, ¿no? Así, sí, como que lo sacaste estaban en la siesta, los despertaste, se enojaron y te comieron. Y es cuando empiezan a ver en su radar que, oye, hay muchas señales, ¿pero dónde están? Pues por todos lados. Y ustedes con sus resorteras, ¿no? ¿Y por qué no los veíamos cuando llegamos? Porque estaban bien quietecitos. Stealthy fuckers, ¿no? Stealthy fuckers. Esa es otra de las cositas que, una vez más, se explayan más en esta película. Habíamos visto que el alien, pues era peligroso, era fuerte, era rápido, etcétera, pero no sabíamos por qué no lo podían encontrar. Bueno, ahí está el porqué. Cuando no están activos, se quedan bien quietecitos. Ellos traían, de hecho, los marines tenían cámaras infrarrojas que no los detectaban. O sea que mantienen, yo creo que su temperatura corporal súper baja, ¿no? O a la misma temperatura que el ambiente que ellos crean. Cualquiera de las que por eso es húmedo y cálido. Ajá. Sí, cualquiera sentido. Cualquiera de las dos opciones es mala para ti. Oye, ¿te acuerdas de alguien contra el depredador? Más o menos. Más o menos, no es broma. ¿El depredador lo podía ver así, ya ves, en su versión térmica? No, le tiene que echar un filtro. Sí, ¿verdad? Sí. Creo que era mira, Stealthy Fuckers. Sobre todo en la 2, ¿te acuerdas? El Predalien. Ah, sí. Le tiene que echar un filtro todavía más. Sí, cierto. Oh, es verdad. Stealthy Fuckers. Y ahí empieza... Caos en Sirius. Empezamos el conteo de muertos. En la conmoción, pues acá con los lanzallamas y demás... pues empiezan a comerse algunos cuantos marines. Y como se muere el negro. Se muere el negro, por supuesto. Como todos tenían el cartucho de repuesto. Así de me vale. No disparen. Ay, tú no estás aquí. O sea. Es el NOC, ¿no? ¿Cómo es el NCO? Non-Combatant Officer. Así que, pues tú como no estás aquí, no opines. Cállate el hocico. Déjame a ver cómo me la libro, ¿no? Sí, de hecho. Y bueno, total que a Black Patton, pues se lo llevan. Sí. Por supuesto. Y obviamente a Kowalski, ¿cómo se llama? Tiene un nombre también como Kowalski, Wachowski, whatever, no sé, Rico, no sé. John D. Rico, Kowalski, Wachowski. No, ¿qué esos no son los pingüinos? Bueno, John D. Rico es de Starship Troopers. Ah, sí, cierto. Hay que hacer un Starship Troopers. Ah, sí, claro. No sé si adaptación contra original, porque saldría muy mal parado el original, pero bueno. Sí. Pero bueno. Ah, total, estaban aquí así en la pelea, aliens, o sea, piu, piu, piu. Que por cierto, me dijiste un dato muy interesante. Sí. Que tú veías que estaban rodeados de aliens. Rodeados, que había muchísimos. Y dices, no manches, ¿esto cómo lo hicieron? Y eran 6 trajes. Esa fue una de las principales preocupaciones del estudio. Le dijeron a Cameron, oye, hacer un alien hace 6 años era una bronca. Ahorita ya no tanto, pero sigue siendo muy costoso. ¿Y tu guión son... cientos de aliens, ¿qué onda? Dame 6 trajes. Yo me encargo. Sí, poco sí, sí. Y con 6 trajes la armaron. 6 trajes. O sea, la magia de la edición. Hombre, ¿no? El que sabe, sabe, ¿eh? Están acá, ya saben, en la pelea y demás. Cuando el que trae lanzallamas, con la mejor de sus ideas, lo agarra un alien y dispara lanzallamas a diestra y siniestra. En el pánico y en tu pánico, porque estás a punto de morir, supongo que es algo que te iba a pasar. Seguramente. Y pues el lanzallamas le pega al que se quedó con todos los cartuchos. ¿Y qué sucede? Pues boom, boom. Que no exactamente estallas, baje del cine, o sea, bullshit. No estallan como tal, es más como una granada, pero sin la explosión. O sea, gases empiezan a volar, esquirlas. Se empiezan a volar las esquirlas, pero sin tanta explosión. Sí. Pero como sea, también es letal. Como sea, es mala idea. No avienten cartuchos vivos al fuego, hijos. Porque van a empezar a volar los fuegos artificiales. Exacto, sigue sin ser buena idea. como Ripley está viendo que todo se va al demonio y su NCO no hace nada, dice, pues permiso, yo me voy a llevar el Tumblr y vamos a rescatar a estos, porque no hay otra manera, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una escena muy padre ahí con el Tumblr. Para que se viera que estuviera en movimiento, lo tuvieron que poner una rampita. ¿A poco? Para ver cómo se bajaba. Y el pobre camarógrafo acabó un poco aplastado, pero bueno. Oh my god. Y también, algo que me encantó también es este. ¿Cómo es el arma esta larga que traen que tienen que ir hasta con arnés? Todos la portaban de pelos. Pero ¿sabes quién era así la más. Esta Vázquez se ve badass y lo que le sigue con esa arma, ¿eh? Sí. O sea, como que era la que más le quedaba acá al. Desgraciadamente es el baboso de su novio el que no le cascaba bien el. Tantos disparos en la cabeza, supongo que alguna vez se le atrofiaron. Y se que, y ya sabes, me quedo ahí a darles cobertura. No, hijo, no. Cuando estás en una sesión de persecución, te metes al vehículo lo más rápido posible. Nada, que ya los cubro heroicamente. No. No va a servir de nada, idiota. Porque, ¿qué pasa cuando. Sobre todo en el caso de los aliens, porque si se te acerca un alien y tu novia te quiere salvar. Le disparas al alien, el mendigo alien estalla por alguna razón. El ácido sale por todos lados y ahí queda el pobre del novio de Vázquez. De hecho, porque es la bronca con los aliens. O sea, hasta cuando los matas, son letales. Son letales. O sea, hasta en su muerte son letales. Ah, no manches. Eso, ¿ya ves por qué los querían de armas biológicas? Son buenos las cosas esas. Sí, supongo. Cuando logras hacer que hagan algo que tú quieres, ¿no? O sea, o solamente lo sueltas ahí y esperas por lo mejor, ¿no? Eso es básicamente supongo que ese era el plan, ¿no? En un campo de batalla enemigo, lo sueltas por ahí, otra vez y a ver qué pasa. Ya llegarás a recoger el asunto, ¿no? Que ahí es que es después el asunto de ¿y cómo arreglamos el problema? Oh. Let's nuke the bastards, ¿no? Así de, los tenemos que matar todos, perfecto, ¿y cómo? Ahorita es una nuclear. Hubiéramos aumentado el nuclear desde el principio, entonces. Traemos un depredador natural. Un depredador, ¿no? No. ¿Y luego qué hacemos con el depredador? Ah, pues este. Esperamos a que llegue el frío y se va. De hecho, los depredadores, sí. No me acuerdo cómo se llama raza fea. Yu algo, Yu. No sí, algo así se llama. Yutani, no es la empresa. ¿No? No aguantan bien el frío. Ah, ok. Por eso venían en épocas de calor. Sí, que por eso, vas a hay que esperar a que haga frío y se va. ¡Listo! Mientras tanto, pues viviremos en el terror, ¿no? Pero bueno. Nos va a dar miedo toda la semana, ¿no? Supongo. Y en el caso de que él falle, no te preocupes, él trae uno nuclear. Insisto, hubiéramos echado la nuclear antes. Es tu respuesta para todo, ¿no? Sí. Ya parece Estados Unidos. Sí. En fin. Volviendo al asunto. La misión salió mal. O sea, nos dimos cuenta de que no veníamos preparados. Y ven el civil que les decía de que los marines acá de no, sí podemos, somos bien fregón, etcétera. No, no pudieron. Shit. Es igual shit. Y algo que, o sea, me encanta la preparación porque James Cameron te va dando ese asunto, ¿no? De en la versión anterior, pues no tenían no tenían armas, no eran soldados preparados, etcétera. Pues por eso un solo alien pudo acabar con una tripulación de 7 changos. Uh-huh. Y un gato. Y un gato. Pero dices, bueno, pero aquí tienen marines y demás, entrenados, con armas, bla, bla, bla, bla, bla. Sí, no importa. Sí, no, no. La fuerza está en los números. Eran un chorro de aliens. Eran un chorro de aliens y son muy peligrosos, así que no. Y aparte, eran así, tenían un exceso de confianza. Sí, ¿no? cuando les dan ese baño de realidad, sí es como que también el baño de realidad para el público, ¿no? Así de, no manches, aunque estos son la onda, pero no. No, esto ya valió. No, aparte, pues son los protagonistas, los aliens, ¿no? ¿Qué no se llama aliens? Sí, sí. No se llama Colonial Marines. Insisto, traes algo, traes graf con tres de juego, ¿no? Híjole, es que en el demo se veía tan perfecto. Prometedor. Y cuando lo ves el gameplay dices, ah, no. Es Call of Duty Aliens. Es Call of Duty Aliens y mal hecho. O sea, no. Anyway. Y también se revela el plan siniestro, ¿no? Ah, sí, claro. Les dice. Villano corporativo, ¿no? Bueno, el villano corporativo le dice, ¿saben qué? No podemos irnos nada más. Esta instalación vale mucho dinero, etcétera. Y le dice, pues, mira, ya me acusaron de volarles una navecita, que me acusen de una colonia más. Total, no, mi vida está arruinada, no tenía ninguna, vámonos. Pues vámonos, y ya, el diablo. ¿Y cuál era el plan? El plan era bueno. echarles una bomba nuclear. De hecho, ese era el plan. Para que mandaran a los marines en primer lugar. Bueno, era misión de reconocimiento, es verdad. Entonces, el plan es, bueno, ya que todo esto sale mal, le hablamos a nuestro piloto Super Spunk Meyer para que venga por nosotros, nos largamos al Sulaco, bombardeamos esto desde órbita y adiós. Pero el villano corporativo dice, no. Nadie le hace caso. Y también se revela que él dice, no, pues es que necesitamos llevarnos, no podemos extinguir a esta raza, ¿no? Eso está después. No, bueno, aquí lo que le dice es, no podemos extinguirlos, ¿quién nos da derecho? Ah, bueno. Nos da derecho, que nos están comiendo. Sí. Que nos están masacrando. Self-defense, anyway. Total, que dice, aquí entonces, si no van a obedecer órdenes, pues esto es sacar el rango, ¿no? Ajá. Y Ridley dice, esto es de operación militar, el que queda de mayor rango es el cabo Hicks. ¿Qué hubo? ¿Usted qué dice, Hicks? Let's nuke the bastards. Nuke it is. Ok. Total, que se van a esperar a la nave para que los recoja, etcétera. Y hay un problema con la nave. Hay un problema con la nave porque, pues, hábilmente dejan las compuertas abiertas para que pueda subir con todo y un colado, ¿no? Un tercer pasajero. total, el alien se le mete a la nave de Spawn Meyer, se come los tripulantes, se estrella y todo vale queso. Y dijeron, no, ya valió. Y entonces, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que no tiene la manera de regresar al Sulaco. Ahí está el problema. ¡Shit! A menos que hubiera una forma de traerte la nave desde allá, ¿no? Que es más o menos. Exactamente. Okay. Entonces, ¿qué? Están en el pánico. Panic en sus. Y ya saben, ¿no? Bill Paxton de It's over, man, game over. Ya saben, típico. Es la típica. Es su típica línea. Vive para eso. Supongo que convenciones de cómics allá en Estados Unidos es lo que dice. Sí, sí, sí. No es como la típica línea de Sigourney Weaver, ¿no? Yo creo que siempre dicen, a ver, dime, por favor, ¿no? Ya lo veremos después, ¿no? Supongo que sí. Ah, total, están en... Se regrupan fuerzas o lo que quedó. Ah, eso me encanta, o sea, el otro es Lost His Shit, totalmente. Y Ripley dice... Tranquilos todos. Como el Squirrel, vamos a calmarnos, ¿no? ¿Es que no has visto el meme del Squirrel? No. Está del Pokémon, o sea, Squirrel. Está así con... Squirt. Está con sus manitas así como diciendo chill the fuck out. Y así le ponen, vamos a calmarnos, ¿no? Él es chill the fuck out, el Squirrel. ¿Sabes por qué es Squirrel? ¿Por qué? Es una Squirrel Turtle. Tiene una colita como de ardilla. Ah, claro. Squirrel. Anyway. Sí, la única que dice todos vamos a calmarnos, es Ripley. Y hasta Newt se queda de, total, yo ya viví esto, gracias, idiotas, ¿no? O sea, así de, ah, genial. Voy a tener que ver cómo se comen a más gente y yo sobrevivir. Ya me vi otra vez en los túneles, ¿no? Sí, la intersección del B2 con el C3 creo que todavía es habitable, ¿no? Él estaba haciendo sus planes. Te van a morir. Y bueno, empiezan acá a planear qué hacer. Bill Paxton otra vez, loses his shit. No, ya valió, o sea. All is lost. ¿Cómo vas a sobrevivir? Y Ripley tiene uno de los mejores argumentos. A ver, baboso. Newt, una niña de 8 o 9 años, sobrevivió por semanas. Sin armas. Sin armas, contra estas cosas. No, nosotros, tenemos que esperar 17 días, me parece, para que nos vengan a recoger. Y me dices que no, al diablo. Cuando ustedes son marines y son la onda. ¿No, no era eso lo primero que dijeron hace rato? No, ya no. No, ya no, siempre no. No, sí somos bien pusis, ¿no? Dice mi mamá que siempre no soy genial. Sí, bueno. Así que, pero no, hasta Ripley tiene que acabar tomando control. A ver, tú, en lugar de estar chillando, ve a ver cómo se nos pueden meter. Haz el reconocimiento. Fíjate, Ripley termina siendo la experta militar, resulta. Vas, me haces un reconocimiento, tráeme planos, vamos a meter defensas, etcétera. Y ya imagino así Hicks, oye, ¿sirve eso de algo? Pues no, pero para que deje estar llorando, ¿no? Porque después como que eso se les olvidó, Lo de los planos y eso. Sí, un poquito. Pero en la siguiente escena no. No eres en la siguiente escena, no. Cameron todavía tenía coherencia en su guión. Exacto. Cuando sabía hacer guiones. Cuando sabía hacer guiones. En vez de copiarlos de historias super antiguas. En lugar de copiarlos de Pocahontas, ¿no? De Pocahontas, El último samurái. Avatar es todo eso con aliens. O puede ser como District 9 con aliens. Ok. En fin. Todo lo que sí, encuentran unos planos y se dan cuenta de que del complejo, del reactor nuclear al complejo donde ellos están, pues hay un túnel por donde se meten los aliens. La cosa es sellarlo y aguantar. Y dicen, ah, perfecto. Ya tenemos un plan, ya tenemos dónde establecernos. Pues vamos a ver cómo le podemos hacer. Y hasta ahí hubiera sido una excelente película de survival horror. Pero tenías que meterle presión a los protagonistas. Ah, bueno, obviamente ahí está la escena en la que Hicks le dice a Ripley, ah, pues mira, vas a tener que aprender a defenderte. Así, te voy a presentar a mi mejor amigo. No, ¿qué pasó? Esta. ¡Es mi rifle! Así de, sigue sin gustarme, ¿no? Así, mira, así es la martilla, aquí viene el contador de balas, aquí tienes los lanzagranadas, pero eso ya es too much. No, ahora me enseñas bien cómo, ¿no? Ah, y ponen, este es un elemento que me encanta. Ponen, unas torretas automáticas. Ah, sí. A que defendieran la entrada, ¿no? Perímetros, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Las torretas son la onda, ¿eh? Y hacen una de las mejores escenas de suspenso en la historia, ¿eh? ¿Verdad? Notaba que Ripley está ahí, se lleva a Newt para que pueda descansar. Tiene más bonding con Newt, por supuesto. Muy bien hecho ahí, o sea, necesitabas una escena así de tranquila después de todo lo que viviste. O sea, claro. Esa es parte también del equilibrio de cómo llevar una película de esta naturaleza. No puede ser todo es scary todo el tiempo, o si todo es emoción todo el tiempo, te acaba por aburrir. O sea, necesitas como que esos picos también, ¿no? Sí, de hecho, en toda historia, ¿no? Básicamente sí, pero hay gente que no, o sea, hay gente que lo tiene todo así de... Que es all action all the time, ¿no? Snyder. Normalmente. Bueno, no, dale chance. En ¿cómo se llama? En Dawn of the Dead hay muchos momentos así. La verdad es que incluso en 300. Sí, cómo no. Que es una historia totalmente lineal de vamos a mandar hombres musculosos semidesnudos a pelear. E incluso ahí le mete picos de tranquilidad y que no lo haya hecho bien en Man of Steel. ¿Qué pasó? ¿Hay momentos de tranquilidad? Sí, cómo no. En Man of Steel, sí. Es cuando se siente Jesus, ¿no? Pero es el principio. Primero, es que son dos. Man of Steel tiene. Vamos a empezar a patear los restos del caballo. Ya que viene la película. Tiene dos settings: Brooding and Shit. O Action Pack. O Action Pack. No hay dos. El problema es que es mitad de la película es Brooding and Shit y después todo Action Pack. No se entremezclan. No hay punto medio. No hay picos. Es un vaya, picote. Y de ahí es que termina. ¿Cómo? Pues vaya, picote hasta acá. Y de ahí se sigue. ¿Ya? Fin. Y profit. Esos son los grandes problemas de esa película. Ok, uno de los grandes problemas. Pero bueno. Aquí no. Aquí lo que tenemos es precisamente esos momentos. Hay setting, hay acción otra vez. Hay setting, hay bonding moments, hay brooding, porque también hay. Sí, a ver, hay suspenso. Hay suspenso y hay momentos de planear el asunto, porque pues si no vamos a llegar a ningún lado. Sí, Bishop, como él no había ido a la misión, pues estaba ahí estudiando los aliens. Seguía estudiando facehuggers. No sé, ¿haciendo qué? Yo creo que estaba haciendo juegos de mala... De ¿cómo se llaman? De marionetas. Yo estaba jugando con ellos. Ah, sí, te voy a comer. Luego sí. Yo no sé qué. ¿Qué tanto le ves, ¿no? No sé, Bishop, ¿qué tanto le ves? La verdad, nada. Me estoy haciendo el baboso como para que digan que hago algo. Yo moveré palancas para que piensen que hago algo. Para que piensen que trabajo. Digo, ya al final armó un show de marionetas con los facehuggers, pero bueno. Creepy as fuck, ¿no? En fin, insisto, cómo me encanta la actuación de Bishop. Es muy bueno. Está cañón este cuate. Porque no lo sientes completamente humano y no sé. Y no lo sientes completamente robótico. Es demasiado extraño. El tipo es extraño, sí, de verdad. Y él le suelta la sopa de que, oye Bishop, cuando acabes con tus marionetas de jugar, acabas de hacerte como el tío Lolo. En vez de guardar tus muñecos, esta vez quémalos, por favor, ¿no? Dice, no, es que, ¿sabes qué? Burke, el villano corporativo, me dijo que hay que conservar los especímenes, ¿no? Así, deja platico con él. Muchas gracias. Gracias por soltar la sopa, bicho. Total, que Ripley va con Burke así de, a ver, ¿qué hubo? Me dijiste que trataba de destruir esto. No, Ripley, es que si llevamos los especímenes vamos a ser ricos y no sé qué. Y Ripley dice, ¿qué no entiende? O sea... Estás viendo el temblor y no te hincas. La popó ya le pegó al ventilador. Ya le pegó. Es hora de agacharse, ¿no? Había que agacharse hace 10 minutos y te estás poniendo de pechito. Ay, no. Y obviamente Ripley pierde un poco la paciencia con el cretino este. Y con justa razón. Pero la verdad es que hasta se ve controlada. Yo ya le hubiera dado un par de guamazos. Yo no sé cómo seguía vivo. Yo siempre he dado un par de balazos. O sea, la verdad es que hasta los demás Marines es de, a ver, y ahí empieza a armar la historia Ripley. Ah, o sea que tú, okay. Y después, pues bueno, le llega en la cabeza el pedo, claro. Ya sé cómo va a acabar Megaman 2. Ah, no, ¿verdad? Dices es que entonces esta colonia no se estableció aquí por error. Fue totalmente a propósito. La compañía, muchos años después de que estaba este asunto con los aliens. Ajá, lo del Nostromo, ¿no? Lo del Nostromo dijo, pues hay que seguir. Ahí están esas cosas, es cosa de ir por ellas. ¿Cómo le hacemos? Pues mandamos unos cuantos colonos que vayan por ellos, se infectan y profit. Ya ganamos, ¿no? Ya ganamos. Pues más o menos. Total que ya Ripley está. Ya iba acá a enojarse más en un pasillo o algo así. Cuando suenan las alarmas. De las torretas, de ¿sí? Vienen por nosotros, saben, es que saben dónde estamos, no se iban a quedar tranquilamente los aliens de bueno, ahí hay más humanos, vamos a rascarnos la panza. No, iban a ir por ustedes. Y empieza una de las mejores, de las escenas más intensas de toda la película, sin que se vean escenas de acción. Sí, o sea, lo que ves es un mendigo, lo que ves es un contador. Es un contador que va descendiendo. Que es el número de balas que tienen las torretas. Y de repente y se escuchan, los efectos sonidos son muy buenos porque se escucha como disparos a lo lejos. Y es todo lo que escuchas. Y empiezan a decir, la torreta de tal lado ya fue, ya se acabó, ya la destruyeron. Y esta otra sigue bajando el contador. Y durante ese momento no decía nada, ¿no? Y hasta el momento, hasta cierto momento se callan. Y se escuchan como golpeteos. Y, pum, pum, pum, y están en la barricada, ¿no? Y se van. Porque no pudieron entrar. ¿No te mostraron un solo alien en la maldita escena? ¿No hubo un disparo que vieras a cuadro? ¿O algo que estuviera volando en pedazos? Pero te dan la idea de que estas cosas son indetenibles, de que tarde o temprano va a valer queso esto. Y es increíble esa escena, de verdad sí es fantástica. A veces menos es más. Sí, sí, de verdad. ¿Snyder? No, yo no sé ni por qué, ya no tengo ningún ejemplo, simplemente lo dije a ver si salía. Ya nada más es echarle bronca. Ya nada más es echarle bronca al pobre hombre, o sea. Total que Bishop los interrumpe de, oiga, no quiero interrumpirle su fiesta de disparos y aliens, pero tenemos otra bronca. A ver. ¿Ahora qué, Bishop? Ah, bueno, ¿ven el reactor nuclear? Sí. Ah, pues la estrellada de nuestra nave, pues causó daños en esa cosa y va a estallar. Ah, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tenemos? 4 horas. Oh, Dios. Okay. O sea que urge traer la nave para escapar. Entonces, formulamos nuevo plan. La Sulaco, puedes... En vez de tener una app en tu teléfono para traer la nave, no. Tienes que ir a una antena satelital, bla, bla, bla. Traer una nave de control remoto de la Sulaco. Agarrar la nave y vamos. Y largarte. No tienes que... ¿Sabes qué? Los les cerraron un paso. Ya no tienes que preocuparte por la nuclear. Total, ya va a estallar. Ya va a estallar solito. Entonces, pues, no, solo hay que traer la nave. ¡Mientos! ¿Quién lo va a hacer? ¿Bishop? ¡Bishop! ¡Bishop, you're expendable! Se me hace que tú le sabes a esto, ¿verdad? Si asumes que por ser un robot puedo hablar con las máquinas. ¿Y no? Asumes que por ser un robot para hablar con las máquinas, ¿no? No, aquí en tu expediente dice que eres piloto. Ah, sí. Oh, yeah. Maldito expediente. Así de, sí, eso. Maldición. Los dos que mandan al pobre de Bishop. Oh, sí. Y una vez más, se va el asunto de... Ah, ¿es ahí donde pasa la segunda escena con las torretas? ¿O es Me parece que... No, es después, sí, creo. Sí, es un poquito después. Total que mandan a Bishop y el plan es muy sencillo, ¿no? Te arrastras por un túnel de mantenimiento hasta la antena. La reparas. Piloteas la nave a control remoto, los traes aquí y nos vamos. ¡Fácil! Toma como unas 3 horas en total. Bishop, llégale. Tenemos una hora de de colchón. Tenemos una hora de colchón. Y Bishop decide, no pressure, claro. No pressure here, I'm just a robot, right? No siento presión. Sí, no tengo sentimientos, malditos. Es un diálogo que me gusta mucho, de que Bishop dice, créanme que preferiría no hacer esto. Soy sintético, pero no estúpido, pero pues, veo por mi supervivencia también. Y por la de los demás, pues es así, reglas de robótica de Isaac Asimov, ¿no? Más o menos. No sé, supongo. Me gustaría pensar que sí, pero tal vez no. Me da miedo pensar que no. Prefiero vivir en un mundo de fantasía donde sí, él obedece esas. Seguramente. No, sí, creo que sí. Mm-hmm. O sea, no por su acción o no acción, no puede dejar que la gente muera. Lo establecen por ahí, entonces sí. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Está bien. Ah, bueno, Higgs les da más clases acá de disparo a Ripley, por supuesto. Sí, sí, de mierda. Y le regala un rifle, porque, pues, sí. Hey, es el fin del mundo, total, ¿qué? ¿No? Lo peor que puede pasar es que te dispares a ti mismo. Ok. Y el plan va bien. Efectivamente, hasta ahí vamos bien. Ripley, pues bueno, ya armada de conocimientos y armas. Sobre todo de armas. Sobre todo la segunda. Acuérdense que la mitad de la batalla es este. Saber es la mitad de la batalla. La otra mitad es matar. Envía yo comandos eróticos. Sí, es lo que siempre me molestó con esos. Te decían cuál era la mitad de la batalla, pero no te dicen el resto. El resto es matar. Porque en la guerra te. Bueno, en fin. En la guerra te cagan. Total, que Ripley, le dicen, ¿sabes qué, Ripley? Tienes cara de no haber dormido por un resto de horas, llégale a echarte una pestañita. Y llévate a Newt. De hecho, se va con Newt. Ah, sí. Para como protegerla. Pues bueno, pues ya ahí me quedo. Y estaban acá en su siesta toda pachona, cuando algo sale mal. Empiezan a ver que por ahí anda un alien. Un facehugger. Dicen, ah, chihuahua. Se nos metió un facehugger, ¿no? Se metió un peje lagarto. Y Ripley no encuentra su rifle. Así de... ¡Ya valió! O sea, están solitas en un cuarto. Sellado. Y después se dan cuenta que está sellado. Sí, porque tratan de salir y no pueden. Y ahí está el maldito facehugger. Pero entonces, no es uno. Son dos. Son dos facehuggers. O sea, uno para cada una. O sea, que está sospechoso, ¿no? En fin. Muy buena escena esta, ¿eh? Sí, o sea, mucho suspenso. Con unas marionetas feas. Que no me las arrastraban por aquí y por allá, ¿no? O sea, no era más, ¿eh? Sí, literalmente con un hilo agarraban y arrastraban sus marionetas de facehugger, pero con trucos de cámara y demás. Es una escena de mucho suspenso también. Exactamente, o sea, y el hecho de que esté en un lugar cerrado, etcétera, sí le da todavía más medio el asunto, ¿eh? Sí, sientes como que la desesperación, en fin. Y Ripley dice, no, pues tenemos que de alguna manera pues, alertar a los demás, ¿no? Le saca señas a la cámara y demás. Así, unas señas obscenas a la cámara. y Bork, ¿cómo se llama? Bork. Y Bork, así de, se apagó este monitor. Qué mal. Entonces dices, fue este cretino asqueroso. Entonces, villano corporativo. Ripley tiene que idear alguna manera de llamar la atención. Obviamente tratan de romper un ventanal que estaba ahí en la habitación. Que es como un plexiglas súper reforzado y no pueden. No pueden. Tendrías que echarte de cabeza y no es divertido. Pues sí, ¿no? O que Simon Phoenix te aviente, ¿no? Sí, Newt, ¿cuánto pesas? ¡No, hija, no! ¡De veras, no! Entonces, lo siguiente mejor que se le ocurre a Ripley es pues, agarrar su encendedor y órale al... ¿Cómo se llama? ¿Los aspersores? Los aspersores. ¿Y funcionó? Llaman la atención y ahí van los marines. Y ahí van los facehuggers también. Y ahí van los facehuggers. Que ahora mete lo de los aspersores, un ambiente ya húmedo. Y con la luz en rojo todavía se ve más creepy. Sí. O sea, y un facehugger está a punto de pegársele como lapa, ¿no? A Ripley. Por cierto, hay un detalle muy curioso. Mientras que eso le pasa a Ripley, Newt simplemente se pone a gritar. Oye, dale chance, es una niña. Pero después dices, ok, creo que se estaba haciendo menso, porque ve cómo se le iba acercando un facehugger por atrás, y en vez de gritar o asustarse, no, mugre, facehugger, lo quiere aplastar con una mesa, mesita, ¿no? O algo así, dices, ok, esta niña tiene pantalones. Pero mientras, oye, dale chance, pues tenía toda la oportunidad de espantarse. Llegan los Marines, la salvan a ellos dos de los facehuggers. Que por cierto, se ve que tratar de quitarle un facehugger a alguien es una bronca, son muy fuertes. Sí, se pescan al cuello como koalas, ¿no? Sí, o sea, son muy fuertes para la cosita que son. Ajá. En fin. Son fuertes ahí, pero no resistentes. No. O sea, unos cuantos balazos y... Digo. Claro. Y entonces, pues bueno, las logran salvar. Y se hace el juicio sumario, ¿no? Contra Bork. Sí, entonces, a ver. ¿Qué le hacemos al cuento? Fuiste tú y Bork. Pues sí, ya tengo. Sí, ahí les va el porqué. ¿No? Sí. Ahí es el momento Agatha Christie del asunto, ¿no? Sí, de hecho, el whodunit. Así de, a ver. Es que este nos quería infectar con estas cosas. O como se diga. Para meternos de contrabando y llevarse la arma biológica. Y además, pues, aunque ustedes están aquí para defendernos, pues ya en la cámara de estasis, pues algo podía salir mal y a lo mejor algunas de ellas ya no funcionaba, o sea, los de ustedes. Y feliz, el tipo ya se iba con todo y las armas biológicas, ¿no? Y no lo pudieron matar ahí. Lo querían hacer. No entiendo el argumento de Ripley. Hay un momento en que le dice, no, pero no tiene que venir con nosotros. ¿Por qué? Why? ¿Cómo un Schwarzenegger? Why? Hey, you can kill people. Why? Because it's bad. Why? No, creo que mira, tratando de entender, tratando de entender su argumento. Vamos a justificar a Ellen Ripley. ¿Cómo le van a creer? Ok, buen punto. Necesitan al culpable. No, él miente, él va a decir, ah, no. Sí, mira, unas cuantas uñas menos y vas a ver si no habla, ¿no? Son militares. Total, ¿no? Y se le va la luz. Se va la luz. Y dice, ¿qué onda? Y Ripley dice, cortaron la luz. Y obviamente, ¿quién es el que... ¿Luz que shit? Ah, otra vez. Otra vez con Roman, ¿no? Bueno, Paxton, como sé que Paxton, se llame. Así. De, ah, ¿cómo pueden cortar la luz si son animales? Bla, bla, bla, bla. Ya sabemos que no te gustan, ¿no? We know. We know. Entonces. Por cierto, se va la luz, pero se quedan como que luces rojas, ¿no? De congal. Sí, de emergencia. De congal. Pero... Ok, no sé de dónde salieron. Supongo que son las luces de emergencia y lo que tú quieras, pero le da muy buen ambiente, ¿eh? Sí, o sea, se ve todavía más creepy, se ve como que da todavía más miedo, te da la sensación de que ya todo se fue al demonio, aunque todo se ve como a través del Virtual Boy, ¿no? Pero bueno. Solo faltaría náuseas y vómito para que sea el Virtual Boy. ¿Tú sí lo viste? Sí. Lo aguanté 2 minutos. ¿Dijiste en un jueguito como el de Mario 3, que era el de Battle Mario 3 o algo así, ¿no? Ajá. Que está Dios, ¿no? En ese entonces no usaba lentes, así que pues me lo puedo poner sin bronca. Uy, no. Me mareo. En fin. Y Hicks, perdón, Paxton, ¿cómo se llama? El personaje. Está con su radar. Otra vez el radar. Y empieza a detectar movimientos. Y ya sabes que cuando detectan movimientos hay bronca. Dice, no, lo estás leyendo mal. Ya establecimos que no lo leíamos mal. Ya establecimos que esto está bien. Así de, entonces, ¿pero por dónde vienen? Yo, la primera vez que lo vi dije, pues claro, por el techo, ¿qué no? Y todos se quedan de, no, pero ¿de dónde salen estos? No están, no las veo, están aquí cerca de nosotros, ¿por qué? ¿Te cae que tú sí pensaste eso? ¡Claro que sí! Yo la... Se me hizo lo más obvio, ¿por dónde se escapó Bishop? Yo la... Pues por el techo. No, Bishop se fue por un ducto. Por eso, ¿pero dónde están los ductos? Pues el piso. Y arriba también hay ductos. Pero eso yo no lo sabía. Y a mí se me hizo lo más lógico. Yo no le captaba. Cuando vi la primera vez yo me quedé ¿de dónde vienen estas cosas? ¿No? Yo estaba bien asustado. Incluso todos me dicen, a ver, idiotas. Ok, déjame. Disparen arriba, ¿no? Sellan la puerta del laboratorio. Gran idea. Está en el punto de escape, ¿no? Pero siguen acercándose. Y de, no manches, o sea, ya están afuera de la puerta. No, faltaba que Paxton dijera, ah, son invisibles también. Yo pensé eso. Es en serio, déjame. Lo llegué a pensar. Tienes problemas, chico. La primera vez que vi la película pensé eso. Tienes problemas, chico. Sí, lo okay. Sé, déjame. No tengo cómo justificar. No tengo cómo justificarme. Pero me sigo sintiendo más listo que Zack Snyder, ¿no? En fin. Tú también, Julius Kishet, ¿no? Igual que este. Yo hubiera sido antes que el personaje de Bill Paxton, yo ya hubiera. No, ya. Olvídenlo. No es el mejor para esos. No, definitivamente. Okay. Hasta que empiezan a decir, no manches, están a 3 metros de nosotros. Eso es aquí dentro del cuarto. Así de, ¡oh! Y Ripley dice, pues algo se nos fue, algún ducto, algo en el techo. Y así de. Se asoman al como. Captain Obvious. Se asoman a la especie de obvio plafón que tienen ahí. ¿Y qué es lo que ven? Está un resto de aliens. Que una vez más, me encanta la toma que hacen. Ahí están los 6 trajes. Los 6 únicos trajes. Pero la toma dura tan poquito que dices. Son un resto. Son un resto. Ahí se ve como que más atrás. Y la luz ayuda un chorro. Claro, porque la luz oculta esos detalles. Exactamente. ¿Ven? Es genial. ¿Ven por qué lo de la luz tenía que hacerse? Y empieza el shooting de calor. Curiosamente es en esta escena donde se empiezan a destruir alguno. Destruyen uno de los trajes para la producción. ¿Ah, sí? Sí. En varias escenas se ve como los aliens pues, salen en pedazos. En realidad era solo uno. Ahí se desperdició un solo traje. Bueno, no se desperdició, se utilizó un solo traje. Sí, está bien. Pues imagínate, o sea, que tal si algo mal tenías que usar con un reshoot y no algo así, pues ahí hay más, ¿no? Además, pero sí, ahí fue nada más uno. Ah, mira. Sí, es un detalle. Obviamente, pues... Aquí como ya tenían experiencia... Fíjense que también eso es muy padre. Aquí como ya tenían con experiencia con los aliens... pues ya sabían cómo combatirlos. De short, lejitos, ¿no? De lejos, short control bursts. Pequeñas descargas sí, controladas, ¿no? Es el... No te quieres sentir Rambo. No sé por King and Country, ¿no? No, si no es Colonial Marines. Insistes. Se chocó eso. En fin. Empiezan a caer como moscas, ¿eh? Sí, obviamente no puede... Baxton muere, ¿no? Sí. Los Zellies también empezaban a caer como moscas, pero una vez más, como son tantos, ajá, pues terminan por apabullarte. Sí. Baxton se muere, los demás escapan, y el cobarde de Berg sale por patas. Ah, sí, su permiso, ¿no? Un destino muy apropiado, porque sale por patas solamente para encontrarse con otro alien. ¿Y ahí quedó? Y ahí quedó. Como Dennis Nedry, ¿no? Como Dennis Nedry. O sea, nada más, muchín. O sea, por salir por patas y se encontró al dilofosario, ¿no? Shit, Crichton. ¿Qué ves? Alguien ya había visto la película cuando se hizo el libro, ¿eh? Más bien, pero eso no fue de Spielberg, más bien. ¿Cómo murió Dennis Nedry en el libro? Igual. Sí, ¿verdad? ¿Sí? Pero sin el... No, sí. Sin acá, sin la esta... Cresta, ¿no? Sí. No, muere mucho más feo el libro. Sí, cierto. Lo destripan. Pero ¿cómo hacen el cine? Y todos sabemos de qué se trata. Sí, exacto. Es lo curioso. Total que están, obviamente, los sobrevivientes. Pues ya valió, nos vamos a meter a un... A un ducto. Primero a una bodeguita o algo así. Y de aquí a ver, saquen los tristes aliens, ¿no? Y sí pueden sacarlos, porque sí, son fuertes. Y les dicen... ¿Ni se le ocurre? Oigan, babosos, aquí hay un ducto, vámonos por aquí, ¿no? ¿Pero por qué es una buena idea? ¿Por qué sobreviví? Ah, vámonos por ahí. Sí, debimos haberle hecho caso a la experta en supervivencia. Desde hace mucho, pero bueno. A las 9 años. De hecho. Lo bueno que se van por el ducto. En el ducto se nos quedan Juana Vázquez y Gorman. Minuto de silencio para ellos. Que por cierto, hay otra vez lo que decías, ¿no? Se queda Vázquez a cubrir. Ya sabemos que el que se queda a cubrir se va a morir. Les digo, no se deben quedar a cubrir. Cuando el grupo dice, lléganle, le llegas. Sí, nada, de que no, yo bien heroico, ¿no? Ok, tienes no querías regresar a casa, tenías tendencias suicidas, pobre de ti. Algo hiciste mal en tu vida pasada, así que pues, ¿por qué no, no? Se queda Juana, Juana la empiezan también a apabullar los aliens. Gorman, el NCO, se regresa a ayudarla. No sirve de mucho. No. Y pues llega un punto en el que pues ya no hay para más. Ya no hay se le acabó el arma. Sí. Y pues vámonos, let's go in the blaze of glory, aunque sea. Y dice, con una granada. Una granada, boom. Ok, la verdad, Vázquez, te fuiste como una total patea traseras. Pelotudísima, la eso verdad. Sí. Llegan a un ducto, ya salen del ducto y llegan como a un... Como engrane, y se les va a ir por ahí, ¡chin! ¿Por qué está chiquita, no? ¿Por qué? ¿Cómo es que cupo, no? Y hay que ir a buscarla. Llegan como a una especie de, ¿qué será? Como un alcantarillado. Un alcantarillado. Donde había agua. Y había aliens. Hay una escena, me encanta la escena en la que Newt está, pues ahí toda solita, ¿no? Esperando a que lleguen los demás. Y de repente, detrás de ella, empieza a brotar el alien. ¿Se ve? Sí, se ve magnífica esa escena. O sea, no sé, el ritmo en que lo hace la producción, cómo movieron la cámara, o sea, el actor que estuvo dentro del traje. Sobre todo porque en la escena era, una vez más, el radarcito empezaba acá a emitir señal de que hay movimiento cerca, de que cercan los aliens. Qué buen device, para hacer tensión. Higgs, obviamente, acá cortando con una cortadora de plasma, sin mascarilla, porque pues eso es para los que no saben. Uh-huh. Es cortando acá la... Es macho alfa, lomo plateado, ¿no? Cortando la alcantarilla para sacar a Newt. Y pues, obviamente vas lento. Y mientras tanto los aliens ahí siguen. Y Ripley es de... Newt, no, espérate. Y sale el mendigo alien ahí feo, asqueroso. Y no manches, ¿qué van a hacer? Y dices, no, ya se la comió. Ya valió. Logran entrar a la alcantarilla y muy tarde. Nada más ven la muñeca de Newt. Y dices, no manches, se llevaron a Newt. Y Ripley dice, no está muerta. Se las llevan, pero no la han matado. Está bien, lo que tú digas. Y Higgs de, pues, ok, sí, pero tenemos, o nos vamos de aquí y después la rescatamos o no nos vamos, ¿no? No, y si ves la escena, o sea, ¿cómo se llama? La desesperación real de Ripley. Buenísimo, ¿eh? O sea, ya había desarrollado tal lazo con Newt, porque te lo fueron construyendo. Sí, claro. Eso estuvo muy, muy bien, la verdad. Sí, no era de gratis. Total que acabe reactando unas escenas de Alien 1. Van en pasillos de metal, escapando del alien, ¿no? Llegan a un elevador. El elevador no sirve. Ya saben que los elevadores siempre son el punto de más suspenso en las escenas, porque la cosa nunca cierra a tiempo. Y cuando empieza a cerrar, alien. Se mete un alien, ¿y qué es lo que hace? Es lo lógico. Le dispara, pero a ese rango tan cercano, y te salpica la sangre cochina y te empieza a quemar. Sí, Ripley le ayuda a quitarse la armadura, porque se le está empezando a derretir, pero aún así sí le llega. Sí, o sea, sí, lo llega a quemar, pero bueno. Sí termina ahí medio mal, ¿no? Sí termina herido, pero no terminas muerto, ¿no? Así que es una ventaja. Ahí cargando con todo y su bodoque, porque ya iba mal herido este Hicks, llegan a la zona donde está Bishop. Con todo y navecita, ya. Uh-huh. Sí, el único que hizo su trabajo bien fue Bishop. Claro, pues, Drone Better. People make problem. People make problem, Drone Better, tienes toda la razón. Uh-huh. Estaba jugando a Atari ya incluso, o algo así. Esa es su palanquita. Esa. Oye, pero fíjate, esa es la palanquita del Atari, pero la del exoesqueleto era el del Play, ¿eh? De hecho, se parecía mucho, ¿eh? Al de Nintendo 64. Exactamente, a esa se parecía. Sí. Sí. Cañón, así para el dedito. Se veía santo. Muy, muy chida. Ya vimos que. No, dicen, nada, Bishop, ¿qué crees? ¿Cuándo nos queda? 26 minutos. Ah, pues no nos vamos a ir. ¿No nos vamos? No nos vamos. Entonces hice todo esto para nada. Sí, ¿o qué? Oye, tengo. No, pues bueno, hay que ir a rescatar a Newt. Sí, ¿vamos? No, tú piloteas. Hicks se queda sanando lo mejor que pueda. Yo voy por Newt. Por cierto, un detalle curioso. En el momento en que dice, nos quedan 26 minutos, es lo que le queda a la película. ¿Ah, sí? Es el running time. ¡Ja! O sea, curiosamente, sí eran 26 minutos. ¿Es tiempo real? Sí. ¡Wow! Eso está chido, ¿eh? ¡Qué buen detalle! Y les dio chance para todo, ¿eh? Sí, no son como los últimos 5 minutos de Namikusei. Ah, no, esos son como 5 años, ¿no? Que son 5 años, 7 semanas en tiempo nuestro, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? Pero sí, qué buen detalle. Y ahí, pues, mira, Hicks está malherido. Bishop no ayuda mucho. Claro, tiene que pilotear. Así que Ripley dice, pues voy por ella. Me vale un cacahuate. Van al reactor nuclear, el mejor lugar del mundo. Mm-hmm, sí. Dice, pues yo la voy a rescatar. Y una vez más, escena de preparación, la saca, agarra... Les faltaba ahí la música de montaje, ¿no? Acá. Sí, claro. You're the best. O algo así, ¿no? Y cargando troncos acá, esta Ripley. No, es Rocky 4. En este caso es simplemente agarrando un montón de armas, poniéndole duct tape y órale. Ya está. Mi herramienta multipropósitos. ¿Y le salió? Sí, él pega un rifle de pulsos, un lanzallamas, se lleva varias granadas, munición extra. ¿No te suena eso como a Fallout? Más o menos, ¿no? Ah, totalmente. Sí. O a Dead Island. Sí, también. Sí, porque ¿no? En Dead Island le podías pegar cochinaditas a tus armas, claro. O también había un juego de zombies en un centro comercial. Ay, qué raro. ¿Cómo se llamaba? Ay, famosísimo, de hecho, de Capcom. Y que también hacías eso. O sea, el Doctor era tu salvación. Dead Rising. Dead Rising 1, que es medio... Y Dead Rising 2, que estaba más divertido. Un juego de zombies en un centro comercial. That's new, ¿no? Qué novedad. Total que, bueno, Ripley pues va a rescatar a Newt y se mete a la mera panza de la bestia. Muy literalmente. Y dices, ¿cómo van a rescatar a Newt? Ah, es que Ripley le había dado un relojito que tenía para... Bueno, un localizador. Sí, exactamente. Y pues es lo que... Y Ripley se... Pues, o sea, llevaba el rastreador. Su rastreador. Sí. Y pues, es como con esto, ¿no? Le pegó su rastreador arácnido. De hecho, ¿eh? Entonces que ahorita le pegó un rastreador arácnido. Listo. Ripley, obviamente. Y la verdad es que es un muy buen plan. O sea, tenía unas bengalas. Y para ir señalando camino, ¿no? Para ir señalando camino de... Ok. Era como dejar migajas. Migajas de pan. ¿Eh? Que pudieras ver. ¿Eh? Y que no se las comieran los aliens. O sea, bengalas. O sea, bengalas. Total, que va. Va al mero reactor nuclear. Al principio, pues, es una escena también muy... O sea, de mucha tensión, ¿no? Porque escuchas el primero... Para empezar, como el reactor ya estaba dando las últimas, escuchaba que la alarma de... Bueno, algo así, ¿no? No había música. No había música. Es pura respiración de Ripley y de repente los lanzallamas. Y muy buena estrategia. O sea, sí. Primero echas unas llamas a ver si no sale alguien, ¿no? Para que salgan corriendo las ratitas, ¿no? Exactamente. Y bien hecho. Muy buena idea. Porque trae la experiencia de combatir con aliens. Ya vio cómo es incluso... De pelear contra ellos en su territorio. Exactamente. Y dices, entonces Ellen Ripley no nada más es patria traseros, le piensa harto. Es la consultora. Era la que tenía la mayor cantidad de experiencia porque pues encontró uno una vez. Ya eso ya te da más experiencia que los demás. Eso sí. Muy buenas escenas aquí. De repente se va acercando con el con el buscador. Lo tiene que hacer y dice, oye, aquí se supone que debe estar aquí. Y ahí está. Y ahí estaba. Pero lo ve en el suelo rastreador y dice, no, ya. Ya, vaya. Ya se fue todo al demonio. Y no. O sea, sí, ya estaba ahí. Pero la cosa es que Newt estaba pegada ahí a la pared. Con babita. Sí. Y el facehugger listo para salir. Cuando escucha los gritos de Newt, dicen, ¿no? Y sí, y ahí va. Y con el facehugger lo quema. Sí, lo quema, digo, no es tanta amenaza un facehugger cuando tienes un lanzallamas y una ametralladora. Para esto ya el reactor empezaba a hacer explosión, o sea, ya todo se iba a ir al demonio. Las últimas de verdad, ¿eh? Es muy común eso, ¿no? Es como de videojuego también, se va a destruir el escenario. Ay, es el tropo que menos me gusta de Resident Evil. Siempre hay un maldito conteo de destrucción de alguna cochinada. ¿Por qué? ¿Quién sabe? O en Gears of War. ¿Por qué? ¿Quién sabe? También. O en Ninja Gaiden, creo, también pasaba. En Mega Man también pasaba. ¿En Mega Man? Sí, ¿cómo no? Había veces que tenías que escapar. Sí, me acuerdo de Mega Man. ¿De Ninja Gaiden el 1 no? El 2 creo que sí. Bueno, Regreso del Jedi. Bueno, porque así es la película, ¿eh? Ajá, y así es también la película, si tienes que escaparte. Sí. Pero bueno, no me gusta eso. Total que están. Ah, te me acuerdo otro. Metal Gear Solid. ¡Ah! Y luego contra Liquid y bueno, ¿no? Muy buen juego. También me enseñó lo que eran capaces los videojuegos en cuestiones de cinematografía y demás. La última parte es muy estúpida, ¿eh? La verdad es muy idiota. Te empiezas a ser muy idiota desde el momento que no puedes matar a Grey Fox, pero bueno. Sí. Esto es de no, I can do it. Y el otro lacho no es un perro. Y tú, no, sí, déjale, presiona acá y con no. Ya te sacrificaste. Ah, feliz, perfecto. Sí. En fin. El plot no necesitaba, carnal. Plot device. Total que, por fuerza de la explosión, porque estaban huyendo de ellos, llegan al peor lugar de la vida. Al nido. Ajá. Algo que no se había visto tampoco en la otra película. Gran acierto de una secuela. O sea, te están mostrando algo diferente, algo que no habías visto. Ya habíamos visto un nido, o sea, ya se había visto un nido en la nave esta. Ajá, pero nunca he visto quién ponía los huevos. Exacto. Ese era siempre. Por ahí incluso se me había mencionado. En minutos antes de la película decía, pero ok, hay huevos, pero ¿quién pone esos huevos? Pues algo que no hemos visto. Sí, aún. Tenía que ser la reina. Y ahí vemos. A la reina alien. La reina alien en toda su asquerosa gloria. Que tiene como que estar pegada a un saco de huevos. Sí, sí, sí. Al cual en un momento se puede despegar. Sí, claro. Pero pues básicamente la tienen pariendo chayotes todo el tiempo, ¿no? Muy, muy literalmente. Y se ve, la verdad, el diseño de la reina alien está, carnal, es genial. Está impresionante. O sea, demuestra el nombre, ¿no? La realeza, o sea, la cresta es más grande, o sea, la... Para empezar es enorme. Es enorme, o sea, es... Un alien normal mide unos 2 metros. Uh-huh. O sea, un xenomorfo normal, nacido un humano, mide promedio de 2 metros. Esta mide como unos 4. ¿4? Le saca por lo menos el doble. Exacto, o sea, demuestra la superioridad. Y aparte, o sea, todo el ornamento que trae es muy clásico de la naturaleza, ¿no? O sea, la hembra o macho alfa normalmente es el que es más vistoso, ¿no? Y como es una colonia más de insectos, es más bien la hembra la que iba a ser más grande, como las abejas o las hormigas. Sí, más o las grande. Mantis. Exacto, más grande, más vistosa, es más peligrosa. Sí. Tiene más dientes, tiene más manos. No, está está fea con ganas de hacer araña y cosas. Hay un gran momento ahí en el cual pues para escaparse y para evitar que los acorralen, Ripley dispara lanzallamas y empieza a quemar también los huevos. Pero fíjate que aquí y la reina recula, ¿eh? Es que es otra cosa. De todos los xenomorfos, la que es la lista es la reina. Sí. Porque Ripley le enseña que puede dañar. Ajá. Uh-huh. Y cuando otro xenomorfo se le iba a ir encima, la reina es de, vamos a calmarnos, ¿no? Sí, sí. Que le lleguen, se larguen. Cuando ya no estén aquí amenazando la descendencia, ya los cazan y se los comen. Ahorita no. Cierto. Ese fue un gran momento también, ¿eh? Sí, porque en cuestión de unos pocos segundos estableces que los xenomorfos no son idiotas. Digo, aunque pareciera, o sea, siempre te los venden como que el depredador es el listo, el fregón, porque pues es el cazador, y estos son bestias. Animales, o sea. Ajá, y no. Y no, o sea, tienen un grado de inteligencia bastante alto. De hecho, no, es algo que a mí siempre me ha llamado, o sea, No, no, nunca he leído muchos cómics de aliens, normalmente leo más de Depredador. Así que nunca he sabido si realmente han establecido qué tan inteligente es un xenomorfo. Si nunca lo han establecido, es un gran acierto. Yo creo que no, o sea, sí han mostrado varias veces en los cómics que pueden ser muy listos. Que son listos, pero ajá, no saben hasta qué grado. Sí, digo, no sé si ya hayan hecho un alien humanizado a Joss Whedon. No, pero no, no se hizo nada de eso. No, no, fuck that. Fuck that shit. Pero sí, a mí se me hace un gran acierto que no les des mayor, o sea, que muestras que son listos, pero no hasta qué punto. Ajá. Y ojalá que Alien Covenant no haga nada de eso. No, no, no, es el hijito de... De Ridley Scott. De Ridley Scott. Okay, okay. Ah, o sea, sí la regó, no es que la haya regado con Prometheus, pero vaya, no la regó en el sentido de que se metió en el sentido feo con su propia franquicia, ¿no? Ah, bueno, sí. Así que... George Lucas. Steven Spielberg. Indiana Jones. Hay una muy buena película de Indiana Jones, ¿no sabías? ¿Cuál? La 1. Ok. Fine. La 2 la echó a perder todo, ¿sabes quién la dirigió? ¿Quién? George Lucas. ¿Y la 3? La otra vez Spielberg está más o menos, entonces uh-huh, es respetable. Y después ya se acabó. Ya no hay más. Adiós, adiós, caput. Pero bueno, regresando a la película, me encanta de repente sacar eso. La reina le dice, no, pues aquí me estoy quemando, pues tengo que dejar el saco y me voy a tronar a estas. Gran escena de persecución aquí. Sí. Y para la época, los efectos de la reina alien estaban impresionantes. Stan Winston, o sea... Y es que parte era un traje. O sea, parte, no exactamente un traje, una especie de traje animatrónico, uh-huh, pero ciertas partes nada más. Sí. La cabeza y un par de brazos, me parece. El resto, cuando eran escenas en las que se tenía que utilizar la reina de cuerpo completo, era un muñecotote. Era como un metro, las gracias. Uh-huh. Pero el resto sí eran, o sea, pero las escenas donde se ven acercamientos y que no tienes que verla toda. ¿Sí era un animatronic? Era un animatronic. Y qué bien lo hacían actuar, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque se necesitaban como 5 personas, algo así, no me acuerdo cuántas, pero se manejaba de más de uno. Era uno que manejaba la cabecita, otro para un brazo, otro para otro, por ahí la colita, o sea. Y fíjate, tú pensarías que por el diseño que tiene y por el peso que tiene era una bestia lenta, ¿no? No, es sea, increíblemente rápida. Está increíble. Y se logran escapar en un elevador, porque ya se está destruyendo todo el condenado complejo. ¿Pero qué creen? En otro elevador también iba la reina. Sí. Eso me encantó. Así de, ¿quién va a salir de ahí? Pues la reina, ¿no? Soy yo. Cuando llegan al punto donde habían dejado a la nave y a Bishop, ¿y qué creen? ¡No está la nave! Y Ripley inmediatamente piensa lo peor de Bishop. Sí, maldito seas, Bishop. Y digo, otra vez, tenía que ser un... Un androide, ¿no? Un androide el que terminara por joderme. No exactamente, el problema es, llega la nave. O sea, Bishop se fue a dar una vuelta. Sí, sí, sí. Oye, a ver, eso sí no lo entendí. ¿Qué fue a hacer Bishop? Ah, o sea, fue como que a agarrar caminito. No, el propio diálogo del personaje es, la plataforma estaba muy inestable y tuve que despegar. Supongo. Pero no tienes que irte a otro lado, bicho. Puedes, o sea, pones ahí, you can hover. Sí, o sea, por pues ahí. Flótale por ahí, ¿no? Que te vean así de, ay, aquí estoy, ¿eh? Y me encanta, bicho, que para tornarse a la reina alien, bueno, no, ni siquiera para eso, como que no es muy hábil y se lleva, bueno, es por una explosión, termina... Hay escombros por ahí, escombros se los por lleva. Se los lleva, ni modo. Y pélate porque va a estallar este asunto. Viene como que el escape de la estrella de la muerte, básicamente. Sí. Ya era del 83, 82. Sí, entonces ya. Así que pues sí, ya. ¡Y ey! Todo salió bien. Y ya la libramos. Hay algunos sobrevivientes. Los aliens se murieron y unos animales no murieron, ¿no? O sea, estos. Ey, pero al menos las risas no faltaron, ¿no? Supongo. Ya están acá, ya saben, en el aftermath. El aftermath, sí, no, pues muy bien hecho. Y Bishop... Chido por onda, ti, gracias. No vuelvo a pensar esto de los sintetizoides. Ustedes son buenos en mi libro, está bien. Ya hay que llegarle. Pero como claro, como toda película donde hay una criatura así, o sea, que hay monstruo, tiene que hacer su regreso triunfal ante una última vez, ¿no? De con hecho, sentimiento. Es de las pocas películas en las que un doble final sí te sorprenden. Porque yo decía, pues ya lo hicimos, ¿no? Ya acabamos. No, traíamos un colado. Ese es uno de los puntos principales de Alien. El colado. El colado. Se les coló la reina Alien. ¡Qué idiotas! O sea, porque estabas en un tamañote, pero bueno. La reina alien se escondió en la nave esta de Bishop, supongo que cuando se pegó ahí a los escombros y demás. Porque no es, ya establecimos que no es estúpida. No, o sea, no. Dijo, ah, pues yo me pelo porque esto está muy caliente aquí, ¿no? Si de aquí está estallando las cosas, mejor me voy. Por cierto, a Bishop, así, cual Megatron destruyendo a este Ironhide, lo parte a la mitad, ¿no? Qué mal ejemplo, pero ok. Es que me acuerdo de eso, este, así de, you want a piece of me? No, I want to. Ya, que la verdad estaba, sería padre. En la única película de Transformers que ha habido en la vida. Sí, sí, jamás. No ha habido otra. Más. No, excelente, gran idea. Ya, hasta ahí. Sí, fue muy divertido. Fue muy divertido, sí. Fine. Total que, bueno, la reina no es inteligente y todo, pero bueno, tiene sus limitaciones. O sea, solo puede perseguir a una. O perseguía a Ripley o perseguía a Newt. Y se le hizo más productivo ir por Ripley. Ripley se esconde en una de las, este, en una bodeguita. Y entonces la reina dice, bueno, ya me troné a uno, queda por ahí otra, pues vamos a casarla, ¿no? Ajá. Y dice Ripley, pues ahora con qué, con qué. Ya no tenían armas, es que todas las armas estaban fuera de su alcance. Ajá. Estaban fuera del, o sea, en otro lado del Azulaco. O en la navecita. En la nave esta, por donde, en cuyo hangar estaba la reina alien, así que no estaban disponibles. Y la reina encuentra a Newt. Bueno, la encuentra un par de veces, juegan al peekaboo. Aquí estoy. Y justamente una de las escenas justamente cuando acorrala a Newt, cuando ya la pobrecita no tenía ninguna, ya no tenía escapatoria. No, ya no. Me encanta cómo se calla todo el sonido. La música completamente, sí, sí, sí. Y se abre una compuerta. Y dices, ah, caray, pues qué onda. Y ves que se empieza a abrir acá, ¿no? ¿Y qué sale? ¡Ah, mamá, the fucking tía! No, no, de hecho, está casi, casi. Sale el... ¿Cómo se llama? El exoesqueleto. O sea, sale Ripley montando. Power Armor, hombre. No, manches. Y es que, claro. Ella ya sabe lo establecido que lo sabía conducir. Y es una cosa que tiene mucha fuerza. Carga cosas. Y vienen los diálogos por los que van a recordar Sigourney Weaver toda la vida. ¡Aléjate de ella, perra! Es buenísima. ¿Y qué crees? Oye... Final Battle, Final Boss, o sea... Sí, Boss Battle. Oh, no, final Boss Battle. Y qué pelea. Sí. Qué escena de pelea tan más fregona. Con dos, cosas increíblemente difíciles, con dos marionetas muy difíciles de mover. Yo me imagino, o sea, realmente hacer esta escena debería haber sido un pain, ¿eh? Porque era eso muy lenta. Les hacemos una escena, cortamos, a ver, muévelos otra vez. Acá, vuelve a hacer alguna tontería, cortamos otra vez... Y no sientes esos cortes. Para nada, o sea, te digo, la magia de la edición. Y vimos el arsenal de la reina, que pues es... La verdad es un xenomorfo versión 2.0, ¿eh? Sí, la colita esta es una prácticamente una lanza. Que los xenomorfos tienen eso, pero esta en esta está más canijo porque es una reina. Sí. Más difícil. Como la reina es más grande, es mucho más fuerte. Su doble hocico es mucho más grande y canijo. Es una bronca. Pero nada de eso es obstáculo para Ripley en su Power Armor, ¿eh? De veras. Ripley también tiene su arsenal, ¿sabes? Porque el Power Armor también tiene por ahí su lanzallamas. No sé por qué, pero tiene su lanzallamas. Es un soldador. Ah, sí, cierto. Es que, pero bueno. Para el caso, ¿no? Pero, ey, quema. Así que funciona, ¿no? Pero ¿cuál era el plan de Ripley? Mira, Ripley es... no era de liarse a golpes con ella y nada más. Ripley es lista. No es como las Naciones Unidas en Pacific Rim. Que es nada más de... Que es de... Bueno, ya que hay monstruos gigantes, los vamos a moler a golpes. No es el caso de Ripley. Ripley se usa el cerebro. Ajá, dice, ok, pues no me la voy a acabar así, ¿no? Bueno, fuera. Dice, no, la voy a sacar de aquí. Así que... ¿Cómo me eché el primer alien? La experiencia, ¿no? La experiencia. Nada más lo que no contaba es que en la reina alien se la lleva también de corbata. Sí, en uno de las escotillas de emergencia, ahí quería echar a la reina alien. Y sí, ya la iba a echar. Pero la reina alien se agarra del Power Armor, ¿no? Y se va con todo. Se va con todo y todo. Y es de, oh, shit, yo no estoy aquí atrapada en un pozo feo con la cosa esa ahí haciéndome broncas. Y no, y Ripley se escapa. La reina alien, desde luego, era cantadito que la iba a agarrar. No, obviamente, eso todos lo veíamos venir. Ripley se encuentra, afortunadamente, coincidence, ¿no? Se encuentra con el control para abrir la escotilla. Desde la propia escotilla. Curiosamente. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Tiene sentido. ¿Por qué? Porque ese control es para abrir y cerrar. A lo mejor entra un astronauta que salió a hacer algo. Ah, ok. Regresa y tienes el control para cerrar. Ok, ya, sí. ¿Ya ves? Ah, perdón, James Cameron, ya te iba a echar tierra de gratis. Pero no, sí, makes sense. Y sí, o sea, esa escena se ve bastante impresionante, o sea, cómo la reina está agarrándose a ella. Ripley demuestra que tiene la fuerza de 10 tigres o algo así. Porque, no, la mendiga cosa pesa horrores y es bien fuerte y no se fue, o sea, a un bracito se agarró Ripley. No sé cómo no se le zafó el brazo. Y y la cosa esa, la presión se la llevó. Sí, sí, se le sale, literalmente, pues, se le sale el tenis a Ripley y adiós Reina Alien. Y adiós Reina Alien. Ja, o sea, una mal amarrada de agujetas fue la perdición de la Reina Alien. ¿Eh? Ok. La niña, de Newt por poco se va. La Bishop, Bishop la agarra. Que tiene que salvar hasta el final y es la mitad de hombre que era Bishop y la salva. ¿Eh? Hay una parte en la cual Ripley está cerrando la escotilla desde afuera, ahora sí desde afuera. Y bueno, desde adentro. Desde adentro más bien. Y sí vi que no movía la patita. Yo, ¡mueve la patita! Y sí, ya. Sí, porque dije, no, ahorita por favor se la llevan y ya, pues, más drama, ¿no? Y no, por fin. ¡Fiu! Acabó la amenaza. Ya no hay manera. O sea, ya que si hicieras otra vez de que regrese otra cosa, ya. Ya es demasiado. Ya no es como ver pelear a Superman y a Zod, ¿no? Ya después. Ya no sirve. Ya no. Fuck you, Snyder. Seguimos pateando el caballo. Y lo sabemos, Snyder no es el culpable, pero. ¿Eh? Y sabemos que Snyder no es el culpable, pero. Ah, no es. ¿Quién es? ¿Quién es el que escribió la película? ¿Qué fue? David Goyer. Ah, sí. Ah, yeah. Snyder es el que tiene que dirigir sus tonterías. Okay. Pero bueno. Pero ve, o sea, ejemplo de. Ya hiciste el ritmo, ya nos lleva hasta tal punto. Ya, métele más. O sea, si vamos a una edición extendida en que lleguen otros aliens a tratar de matarlos. Ya estuvo, hijo. Ya le quitas todo el chiste, ¿no? Y exactamente ahí acaba. Ok, ya sobrevivimos. Vamos a meter a estos pobres heridos a sus cámaras de criostasis. A ver, yo con una bolsa para que no se. ¿No se eche a perder? No, pues para que no nos ensucie todo. Ponle una bolsita. Es como la barbacoa, supongo. Oh. Va a salir como michiote, ¿no? Pero bueno. De hecho, ¿no? Si tiene michiote de Bishop, ¿a dónde estás? Es Bishop, ¿no? Bishop. ¡Ah! Y bueno, escena muy bonita. Por fin, Newt ya le toca ahora irse a dormir. ¿Por qué no puede dormir? Tiene pesadillas. Y Newt le dice Ripley, ¿ahora sí va a poder dormir sin pesadillas? Sin pesadillas. ¿Crees que pueda soñar? Vas a poder soñar. Y yo también. Affirmative. Y dices, qué triste, bonito. Qué bonita película. Y ahí terminó. Y termina Alien. Todo va a ser. Ahí se acabó, listo. Ahí, ya nada más. Acabó la franquicia. Adiós. Qué buenas dos películas. Gracias. Es el mejor final para la franquicia. No pudo haber uno mejor. No pudo haberlo. Hasta ahí llegamos. Está excelente. O sea, te deja con la esperanza de que pueden encontrarlos. Pueden ir de regreso a casa. Acabaron con la amenaza. Y acabaron, desde si lo ves desde ese punto de vista, acabaron con la amenaza, pero para toda la vida. O sea, ¿sí? Ya no había más. ¿Ya? Ya. Gran final. Ripley, you rule. ¡Hey! ¡Feliz! Y ya no hay más películas, ¿eh? Adiós. Sí, no, olvídense. Precuelas, si quieren, todas. Las que sí, para mí, si no sé qué. Sí, whatever. Son otras. Sí. No, pues está padre, pero. Pero bueno. Gran película, carnal. Sí, de verdad. O sea, gran secuela. Uno de los mejores ejemplos de hacer secuelas. Y te das cuenta, James Cameron lleva 2 de 2. En nuestro programa lleva 2 de 2. Terminator y Aliens. Terminator 2. Genial. Aliens, genial. O sea, hasta ahorita, wow. ¿Podrá hacer lo mismo con su cochinada de Avatar 2 después de que han pasado tantos años y ya nadie le importa? ¿Más que a él? ¿Más que a él? Capaz que sí. ¿Qué tal si es sí? ¿Qué tal si a lo mejor es una genialidad? ¿Sabes qué? Ese es mi punto. Es probable. O sea, después de haber visto Danza con Lobos con Aliens. Danza con Aliens. De hecho. A lo mejor sí hay un mundo que es probable que no sabemos. Hay una historia súper original, interesante y demás. Y ni quién sabe, ¿no? O sea, a lo mejor está construyendo un mundo extraño, ¿no? A lo mejor sí. Y no lo sabemos. Pues ojalá. Te digo, mira. Creo que muchas veces como que hemos pensado muy mal a veces de James Cameron, porque Titanic, Avatar. Yo lo veo por Avatar. Titanic a mí me no pasa nada. Y más que nada el tema con Titanic era de, es que es la película romántica que te ponen todas las navidades y shalala, ¿no? Pero eso no es culpa de James Cameron. Pero es exactamente. La película de Titanic tiene muchos hoyos. Uno se lo hizo un iceberg, básicamente. Pero tiene una producción muy bien hecha. Tiene una dirección muy bien hecha. La historia de repente sí es una estupidez, pero bueno. Pero está muy bien. Y en Avatar, ok, el CGI sí se ve medio baratón a veces, honestamente. Para el tiempo quizá era bueno. La historia es muy plana, no tiene mucho de dónde rescatarle. Tiene muy buen diseño de personajes a veces, ya está ahí. Pero el señor sabe hacer películas. Sí. Es lo suyo, ¿eh? Es lo suyo. Y no sé, me da la impresión como que él también es de... de que sabe crecer sus películas, sabe crecer sus franquicias, ¿no? Con Terminator 2 lo probó. Esta, que no era de él, era de tomar las riendas, se hizo una excelente, quizá una de las mejores películas que hay, pues, de ciencia ficción, ¿no? De acción, de terror. Y tiene mucho de horror, claro, también. Y prueba de que lo que hizo ha permeado es que en todas las historias subsecuentes de Alien, de otros medios, dígase videojuegos, dígase cómics, se toman... Colonial Marines. Toman elementos de esta película. Sí. O sea, de veras, sin esta película yo creo que Alien, como lo conocemos ahorita, o sea, todo ese imaginario colectivo que tenemos de los xenomorfos, no existiría. ¿Sabes también que no existiría? Dark Horse. De hecho, no. Porque si no hubiera existido esta película, no hubiera salido Alien contra Depredador. Y Dark Horse no hubiera ganado tanta lana, así que pues... Sí, no. A Dark Horse también mucho tiempo vivió de cómics de Alien. Muchísimo. Y de Depredador. Sí. Y de los cómics de Alien contra Depredador. Y luego Star Wars. Y luego ya no. Y ahora es de Avatar. Y ahora es de Avatar y vi otros videojuegos. ¿Ves? Te digo, es la compañía que quiere hacerse de nuestro dinero a base de franquicias. De licencias. Uh-huh. Y lo logran en tu caso. Desgraciado, feliz. Exactamente. Fíjate que algo que me encanta de la película también es, aparte del ritmo y todo lo que ya platicamos, es la criatura. O sea, el alien se me hace maravilloso, se me hace una criatura que de verdad da miedo. Un diseño, o sea, sabemos que viene desde la primera película, pero aquí lo mejoraron impresionantemente. El diseño de la reina alien es maravilloso. Pero la producción está muy bien hecha. Yo no sé quién haya diseñado la reina alien, pero kudos for you, ¿eh? Sí, no. Excelente. E insisto, Ripley, gran personaje, muy bien escrito. Sigourney Weaver es el papel de su vida, yo creo. O sea, haber hecho Alien Ripley. Ha tenido muchos otros y la. Pero ¿piensas en Sigourney Weaver? Ripley. ¿O piensas en Ripley? Sigourney Weaver. Exactamente. No veo a otra actriz interpretando a Alien Ripley, a menos que sea un reboot. Que desde cero y eso, pero whatever. Mejor no. ¿Para qué quieres arreglar algo que ya está bien hecho? No, ya sabes cómo le gusta a la industria de Hollywood, ¿no? Pero bueno. No sé, si quieres un reboot, no sé si reboot, pero podríamos hacer una nueva continuación tomando desde Alien 2. Es Alien. Oye, sí. Eso sí se puede hacer sin broncas. Si hay otras películas que niegan lo que ya sucedió en otras, pues ¿por qué no estas? ¿No? ¿No? Creo que Terminator Genesis así fue, ¿no? Como que fue después de la 2 y ya la 3 y la 4 no pasó. Y la 4 pues es un bonito sí, no. What if o algo así, ¿no? ¿Qué tú nerds es mala, dicen? ¿Cuál? ¿La 4? La de Genesis, Genesis, Esa, me dicen que es mala. Sí, no la he visto. No se me antojó verla, pero... Yo ya vi lo que tengo que ver de tener en la vida. Ya fue. Pero dime, si James Cameron tomara algo... ¿No fue James Cameron el que hizo Terminator Genesis? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Seguro que no. Pero si James Cameron tomara las riendas de Terminator y si quisiera hacer algo, ¿no le darías chance? Le daría chance, pero no estaría emocionado al principio. A lo mejor saliera muy bueno. A lo mejor ya viendo películas le diría, mejor película. Bla, bla, bla. Pero de momento es como que, ok. Pero escepticismo, ¿no? Pero en este caso, yo imagino en ese entonces James Cameron, que ya se acabó. Tenía su nombre. Pues saltito por Terminator y demás, pero pues su carrera, si no le salía bien esta cosa, estaba en peligro. Sí, claro. Y salió muy bien. Vendió cualquier cantidad de taquilla, ha vendido en formato casero, ha tenido quién sabe cuántas ediciones, estuvo en beta, en VHS, en DVD, bueno, edición especial en DVD, Blu-ray. Si se puede conseguir la del Director Scott. Muy buena, ¿eh? Esa es la, sí. la que deben ver. Sí. Sí, totalmente. Hay Director Scott, me parece que de las tres... De las cuatro. ¿De las cuatro en total? Sí. Bueno, de la... No sé por qué. No sé qué haya querido componer Joss Whedon en su cochinada. Pero por lo menos de la primera y la segunda película de Alien, el Director Scott vale mucho la pena. Uh-huh. De la primera hay unas escenas... No le añaden gran cosa, pero le dan... Pero... aunque sea estéticamente, le da cosas muy padres. Les digo, hay una escena que no se ve, que es del Director Scott, donde se ve un poquito ese asunto de cómo tienen aprisionados los aliens a sus víctimas. Ahí se ve por primera vez, se ve muy padre. Y luego dice, o sea, y la forma en la que hacen la escena y demás, dices, ah, ok, esto es de Giger. Se ve ominoso y feo. Y acá así es su arte. ¿Sí? Así es su arte, así era su arte. Así que sí, eso es de Giger, ok. La verdad, incluso en Alien 3, el director Scott le quita un poco del hedor, ¿eh? Ok. Sobre todo Elizabeth, porque no me acuerdo cómo se llama el director, pero en cierto momento él pidió que, o sea, pidió que quitaran su nombre de la película. Ah, ¿en serio? Sí, es de esas películas que... La penita, ¿no? Sí, sí, sí. Es una tentación de Hollywood de que le ponen el nombre de un nombre ficticio, que es siempre el mismo nombre, uh-huh, a las películas, que el director original decide, esto no me gustó, por favor, quítenme. Santo Dios. Hay varias, ¿eh? Hay varias películas. Uh-huh. Sí, hay Alien 3, American History X. ¿En serio? También su director pidió que quitaran su nombre de ahí. Y se me hace una gran película, ¿eh? Sí, tiene mucho. Ya viéndolo bien, tiene muchos clichés. Claro, pero ve la época en que fue hecha. Pero es muy bien, está muy bien dirigida. No me hagas caso, creo que fue Spike Lee quien hizo American History X. Me parece que sí. Y también pidió que su nombre fuera removido de la película. Pero con todo y eso en... Con John Connors, cocainómano, ¿no? No, con John Connors nazi, ¿no? O sea, Edward Furlong. Ajá. De hecho. No, no sé, pobre señor Furlong, no tengo idea. Señor Furlong, es que ahora sí ya es señor Furlong. Sí, claro. Sí, no tengo idea. No tengo idea de sus afiliaciones políticas, ideológicas, ni mucho menos, pero... ¿Sí? A esa sí va John Connor, por Dios. A John Connor nazi, ¿no? Así que, y digo, y el director Scott de la tercera película, la verdad es que lo hace... Le da otro sentido. Incluso el origen del alien es distinto. ¿Mm? O sea, sí lo hace más. Ah, bueno, y el de American History X, el director era Tony Kaye. Tony Kaye. Okay, era otro. Ah, ok. Que después pidió que su nombre fuera retirado y bla, bla, bla. Y qué raro. Bueno, a lo mejor tuvo algún tema ahí político o moral por el cual no quería que estuviera su nombre, pero gran película también. Pero volviendo a Aliens. Maravillosa película, de veras es una de esas películas básicas que no debería perderse nadie que le guste la ciencia ficción, el horror, la acción, el cine en general, ¿no? Creo que es de esas películas que valen mucho la pena. Es de que lo mencionaste, yo creo que es una de esas películas que ya trascienden su género, ¿mm? Que es como de las clásicas del cine, ¿no? Hacia Ciudadano Kane y Aliens, ¿no? Pero no exactamente así, pero ajá, o sea, pero vaya, ¿me entiendes? Exactamente. Véanla, definitivamente véanla, disfrútenla, encuéntrenle cosas. Consíguense la edición del director, está muy buena. Vale mucho la pena. Sí, ya, hagan su maratón de Alien y Aliens. Ya, con ya. Esos dos. Ahí estaremos. Ahora, quieren verse más pro, más así como que la edición más bonita. Había una que tenía, venían las dos películas y los otros dos fanfics, ¿no? Los malos fanfics. Ajá, los malos fanfics, muy buenos. Pero venían en un huevo de Alien. Ah, sí. O sea, estaba un set, pero bonito. Bonito ese set. Yo me acuerdo que estaba muy ridículo. ¿Qué era como? La cabeza del alien. No, era un huevo. Esa historia padre. Estaba muy chidito. Porque había uno que era la estatuita del huevo. Había uno que era una cabeza de xenomorfo. Era muy ridículo. O sea, estaba bien hecho lo que quieres, pero era como que demasiado. Es cuando hicieron la cabeza del depredador para hacerle también su... Sí, era demasiado. Sí, too much. No, esa que te digo, estaba muy bonito porque venía el huevito de alien. Estaba muy bonita esa edición. Quién sabe si todavía está a la venta, pero se la recomiendo. Está muy, muy chida. Está padre. Y pues, carnal, pues la verdad no queda más que decir que este mundo de James Cameron sí que es un mundo extraño. Y por favor, James, manténlo así. Ojalá. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.